Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos un viernes más a esta revista radiofónica, a este punto de encuentro para todas las personas que, como nosotros, nos gusta la información alternativa, nos gusta el misterio y, por supuesto, pues nos gusta disfrutar de un ratito de miedo, pero muy bueno, en algunos casos. Esta noche no. Esta noche, en este programa Voces del Misterio, nos hemos propuesto hacer un especial sobre Egipto y, más exactamente, sobre Tutankamón, concretamente en esa ese 94 aniversario que se va a cumplir dentro de pocos días, concretamente el 4 de noviembre, para aquella persona que nos oye en directo, de la apertura de esa tumba, la KV62, la King Valley 62. Y vamos a hacerlo no hablando de la ortodoxia en cuanto a la arqueología se refiere, sino todo lo contrario, del misterio, de aquella parte que, aunque no se puede explicar, tampoco se puede negar, de los hechos que ocurrieron en su día cuando el señor Carter, Sir Howard Carter, pues entró en aquella tumba y tuvo el valor de destapar los restos del Rey Niño. A partir de ahí, muchísimas cosas, muchísimas teorías que han evolucionado con el tiempo, con los años, y por supuesto todas ellas válidas. Esta noche, en este especial, por supuesto, contamos con parte del equipo de Voces del Misterio. Hay dos bajas. Una de ellas, la de nuestro compañero José Manuel García Bautista, que se encuentra en labores de representación de Voces del Misterio, en este caso en tierra madrileñas, y por otra parte la de David Flores, que se encuentra mal, está enfermo y está en casa, aunque nos va a atender por teléfono, pero no ha podido venir aquí al estudio porque no está en condiciones de poder llegar hasta aquí, hasta donde nosotros estamos. Antes de presentar a los que sí tenemos esta noche aquí, a nuestro equipo de colaboradores, vamos a ofrecer los medios de comunicación para que entréis en contacto con nosotros. El primero es el Facebook, Voces del Misterio, muy fácil, no tiene mucha vuelta de hoja, Voces del Misterio. El segundo, Twitter, Voces del Misterio, en este caso la E no podría ser, Voces del Misterio. Y un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com. Por supuesto, saludos a las emisoras que nos redifunden tanto aquí a nivel nacional como internacional. Un fortísimo abrazo a todos ellos y a todas ellas, y por supuesto a sus oyentes. También hay que dar un fuerte abrazo a nuestro compañero Ismael, que tampoco ha podido estar aquí con nosotros, desgraciadamente. Hoy tenía un papel importante en esta mesa de redacción, en este especial Tutankamón. Y desgraciadamente, pues las labores, en este caso el trabajo, pues no ha podido, impedir que esté aquí disfrutando con nosotros. Voy a saludar al equipo que tengo aquí alrededor. En este caso empezaré por mi izquierda. Pepe Cabello, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Bueno, Pepe, hoy vamos a hablar contigo de una parte un poco más arqueológica, aunque nos vas a descubrir el misterio dentro de esa pieza arqueológica, que concretamente se trata de... El Canon Real de Turín, uno de esos papeles que aparecen y que esconden secretos, que esconden misterios, que tanto nos gusta desvelar en este programa. Exacto, porque la arqueología se queda en un punto donde nosotros seguimos investigando. Teresa Bernal, buenas noches. ¿Y contigo? ¿Extraterrestres? Sí, extraterrestres en Egipto. Pues ya ves, pues yo no sé si tuvieron, pero desde luego alguien con más tecnología tuvo que estar allí, ¿eh? Eso pues lo tenemos claro. Bueno, nuestro compañero José Apolo. José, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y a ti te toca abrir fuego con... La maldición de Tutankamón. Bueno, pues nada, pues en este caso sabremos desde dónde parte, en este caso, todo el misterio que tiene lo de Tutankamón. Vamos a hacer una breve pausa y, por supuesto, vamos a contar con una compañera, con Erika Rocha, que esta noche también está en su casa, no ha podido venir aquí con nosotros, que esta noche pues va a darnos una noticia, el punto de partida, el pistoletazo de salida de este programa dedicado a Tutankamón. Una breve pausa y enseguida estamos contactando con nuestra compañera Erika. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. No ha pasado ni un momentito, por supuesto que no. Vamos a empezar por una noticia relacionada con los últimos descubrimientos en la Gran Pirámide. Y de ella nos va a hablar nuestra compañera Erika Rocha. Erika, buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches y bienvenidas a Voces del Misterio, a tu casa. Queríamos, muchas gracias, Jesús. Queríamos partir contigo porque esta noticia es sumamente interesante y, por supuesto, servirá también para vestir un poco el resto de la temática que tenemos esta noche. Porque se ha descubierto qué es la Gran Pirámide. Mira, pues después de 4.500 años de antigüedad que tienen estas pirámides, pues aún nos siguen arrojando muchos datos importantes. Uh-huh. Y pues estos últimos datos de los que se dispone ahora uh-huh. es que los proporcionan los científicos y los arquitectos del equipo internacional que han sí. venido observando varias anomalías térmicas en los monumentos de Giza. Uh-huh. ¿Sí? Vaya, sí. Pues por eso es que inician este importante proyecto el pasado 25 de octubre para escanear estos mausoleos. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Mira, pues bien. Te indico más o menos en qué venga. Consiste este proyecto. ¿Sí? Bien, venga, pues dime. Pues ellos utilizan una termografía infrarroja para estudiar las pirámides uh-huh. al amanecer, cuando el sol se calienta la cara exterior de las estructuras de piedra, y también cuando empieza a caer la tarde, que cuando es cuando ya se enfrían todas las piedras de la pirámide. Bien. ¿Sí? Uh-huh. Pues según las autoridades, nos dicen que las causas posibles de estas anomalías incluyen uh-huh. la existencia de áreas vacías dentro de la pirámide, que corren uh-huh. corrientes de aire o el uso de diferentes materiales de construcción. Vaya. Sí. Interesante. Continúa, Erika. Mira, pues te preguntarás cuándo se hace este hallazgo tan claro, importante, claro, ¿no? Claro que sí. Pues tiene lugar en el momento en que los expertos buscan más cámaras escondidas dentro de esta gran pirámide. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Pues este comunicado lo hace uh-huh. oficial el Ministerio de Antigüedades de Egipto a cargo de Munday al-Damiti. Afortunadamente. Exactamente. Porque sí, ¿no? Señor Pirata Aguas, afortunadamente está con sus huesos en la cárcel, lo sabe Dios dónde, pero me gustaría que fuera en la cárcel. Continúa, bueno, Erika, perdón, es que... Es... Bueno, pero es que eso ya no... Si no se hace oficial, no existe nada. Vale. Bueno, pues, perfecto. Entonces, tenemos ese comunicado oficial de esas sí. anomalías en la Gran Pirámide. Muy exacto. bien. Exacto. En este comunicado nos afirman los expertos la existencia de varias anomalías térmicas observadas en todos los monumentos durante las fases de enfriamiento y calentamiento de las pirámides. Ajá. Entonces, nos indican que la estructura va a ser sometida a más análisis como parte del proyecto Operación Escaneo de Pirámides, que culminará a finales del 2016. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Mira, para aquellos oyentes que no han visto la imagen de sí. esta cámara térmica, sí. Te la voy a describir un poquito. Venga, vamos a ¿sí? verlo. Vamos a verlo en nuestra imaginación. Vamos a describirlo. Exactamente, aquí hay que darle mucho a la imaginación. Tú conoces la cámara térmica, cómo va, cómo sí, son las imágenes sí, y todo, sí, sí. ¿no? Sí, lo conozco, pues échale coco. Una. Venga, vamos a echarle coco. Mira, pues si observamos la fotografía que nos emite la cámara térmica, sí. vamos a ver cómo en la primera fila de piedras de la pirámide son todas uniformes, ¿sí? Uh-huh. Llegando a un punto en el cual tenemos una diferencia en la formación. Ajá. Ahora, enseguida, vemos tres piedritas que nos muestran unos signos de una temperatura más alta que las demás, mm-hmm. ¿sí? Bien. Ahora, todas las piedras las ves de color verdecito azulado, sí. un color de que nos está indicando que es una zona con una temperatura muy fría, mm-hmm. ¿sí? Bien. En las tres piedritas esas que... En tres piedritas, como si hablara sí. de... Sí, bueno, son piedras un poquitín grandes, pero bueno, está sí, bien, sí. está bien. No hay problema, está bien. Esas tres piedras que estamos hablando de donde se encuentra todo lo de la... todo lo de este proyecto, porque sí. empiezan a escanear, se ven tres puntos rojizos, uh-huh. ¿sí? Sí. Entonces ahí la cámara térmica lo que hace es que le está enfocando el nos está diciendo que hay una acumulación de calor. Efectivamente, sí. En la fotografía, aparte, hay una especie de... hay una persona, lo podemos uh-huh. comprobar, que hay una persona ahí parada en la puerta, sí, y podemos ver los puntos calientes que tiene su cuerpo. O sea, le podemos ver el contorno de la cabeza, sí, la parte superior de su cabecita sería, sí, en los brazos, ajá, una parte de una pierna que se está ahí asomando como que diciendo aquí estoy, uh-huh, aquí estoy. Sí, le están dando hacia una dirección. Exactamente. Bien, vale. Es una fotografía de hecho muy interesante para todos los que alguna vez hemos utilizado las cámaras térmicas. Uh-huh. No sé si lo recuerdas tú en otros sitios que la hemos usado. Sí, sí, sí, lo recuerdo. Sí. Lo hemos visto. Exactamente, pues eso es lo más importante que hasta ahora nos ha llegado desde la Gran Pirámide de Giza, que, uh-huh, que ese sería el descubrimiento más importante que hay hasta ahora. Uh-huh. Sí. Perfecto. Sí. Vale, pues es una noticia muy interesante porque nos deja entrever que existen todavía misterios, año en el que estamos ya, año 2015, y existen todavía misterios dentro de esa gran pirámide. Así que a ver si es posible que saquemos un poquitín de dinerito para investigar un poco más esa gran pirámide de Egipto y desvelar así todo lo que esconde. Erika, muchísimas gracias por la información. Vale, pues muchísimas gracias a ti. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues sin más dilación, lo que vamos a hacer es, hemos visto esa anomalía de la Gran Pirámide, sabemos que Egipto guarda muchísimos misterios, vamos a enlazarlo con el principal. Yo creo que es el punto de partida de todos los misterios que encierra Egipto. Es aquel momento en el cual se encuentra una gran tumba, un acontecimiento histórico, un elemento que ha dado vueltas y vueltas al mundo, no solamente físicamente, de forma física, sino también en cuanto a los documentos que ha arrojado. Y es esa tumba de Tutankamón. Y lo que ocurrió después, porque la maldición que al parecer tenía, no sabemos si sí o si no, se cumplió. De eso se encarga nuestro compañero José Apolo, de desvelar si realmente esa maldición de Tutankamón fue real o no fue real. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con la tumba de Tutankamón? Pues una tumba del faraón niño que durante más de 3.000 años, ¿mm?, pues se estuvo oculta a los ojos del mundo y que afortunadamente pues dio con Howard Carter, no dio con otros saqueadores que nos hubieran evitado, claro, ver esos tesoros y esas maravillas. Una alegría por esa parte. Pues Tutankamón, al igual que sus antecesores, que fue enterrado en el valle denominado, uh-huh, de los Reyes, uh-huh. Uh-huh. Y todos aquellos que reinaron sobre aquella raza, sobre aquella civilización, sí, pues estaban allí de una u otra manera. Pues bien, el Valle de los Reyes durante siglos ha sido constantemente pues saqueado por tipo de aventureros, conquistadores, uh-huh, maleantes y todo lo más granadito. Todo, ¿no? Lo pues más granadito. Se llegó al convencimiento de que todos los faraones habían rendido su secreto a la humanidad en una forma u otra, pero uh-huh, aún quedaba uno, Tutankamón. Claro. Pues muerto en plena adolescencia, uh-huh, en el 1340 antes de Cristo, nadie sabía con exactitud dónde se hallaba esa tumba. Uh-huh. Pues bien, Howard Carter, que se encontraba allí trabajando para el gobierno de Egipto como inspector general del, uh-huh, Departamento de Antigüedades, uh-huh, pues había dedicado toda su vida científica a la tarea de buscar esa tumba. Pues bien, uno tras otro, los arqueólogos que buscaban la tumba de Tutankamón, pues la verdad es que se dieron por vencidos. Por falta de financiación, pues volvían ya a su casa pues rendidos. Howard Carter tenía la cosa de que él, como trabajaba allí, pues se puede quedar. Se puede quedar un poquito más. De hecho, se dedicó a excavar los restos que habían dejado otros arqueólogos. O sea, que más o menos de buitre, ¿no? Llegaron hasta aquí, yo tengo un poquito más, ¿no? Ese que se han quedado. Bien, bien. Pues los informes que manejaba, desde luego, lo que mostraban es que era que la tumba de Tutankamón obviamente faltaba y él estaba dispuesto a descubrirla. Por fin, ya el 26 de noviembre de 1922, pues los esfuerzos de tantos años pues dieron su fruto. La entrada de la tumba fue descubierta. Uh-huh. Y tras bajar unos escalones, pues Carter se encontró en una antecámara. Tras él, pues se encontraba Lord Carnarvon, sí, arqueólogo aficionado y principalmente el que ponía el dinero. Era de la pasta, vamos, para que no entendamos. Pues, era aficionado pero con pasta. pues juntos, pues Carter se inclinó ante una puerta de granito, uh-huh, una puerta maciza grabada con todo tipo de signos jeroglíficos. Uh-huh. Y Carter inclinó su linterna y enfocó ya hacia la tumba, y por varios minutos permaneció inmóvil y sin decir palabras. Imaginaba a Lord Carnarvon diciendo, bueno, uh-huh, ¿qué ves? Claro. Pues la respuesta fue, veo cosas maravillosas. Hombre, una buena respuesta. Y desde luego no era para menos. Los tesoros que se ocultaban en aquella tumba, pues eran casi sobrehumanos. No parecían de este mundo. La verdad es que tú ves la máscara de Tutankamón y dices, a ver, esperas un momentito, 1300, casi 1400 antes de Cristo, y tú ves la máscara y tienes la fecha en la cabeza, y a ti o la máscara no te va, o no tiene que estar la máscara o no tiene que estar la fecha. Es increíble la máscara, ¿eh? Es increíble, ¿verdad? Es una gozada verla. Una goza de verla. Bueno, a todo eso hay que añadir muebles de oro, todo pequeño de piedras preciosas. Bueno, la verdad que tuvo que ser un momento realmente impresionante. Ya ves. Pero si ese momento fue impresionante, lo mejor vino ya el 3 de febrero de 1924, cuando Carter y su cuadrilla finalmente abrieron la puerta. Y ahí es cuando estuvieron hasta ante el ataúd de Tutankamón. Que eso, la verdad, tiene que ser un verdadero momento, que es una subida de adrenalina. Momentazo, vamos. Toda la vida, momentazo. Realmente increíble. Sí. La verdad que sí, la verdad que estás toda la vida buscando algo que bueno, yo imagino que no se esperaba encontrar eso. A lo mejor dirían, bueno, una momia normalita, cuatro o cinco sillas, pero cuando se encuentran en esa cámara, yo creo que, vamos, tenía que ser igual. Carter diría, he pegado pelotazo de vida. El caso es que Carter y los obreros se dieron cuenta de que ellos no eran los primeros que estaban allí. Ah, ¿no? Porque los sellos de las puertas habían sido rotos y posteriormente arreglados. Anda. Oye, pues, lo que no sabemos. Y chanda, porque en cierto, no lo sé. Lo que no sabemos ya es si eso sucedió muy cercano a la muerte de Tutankamón. Claro. O bueno, ya lo que sea. Posterior. No creo que ningún ladrón de tumbas lo normal arreglar aquello. Hombre. Hubiera puesto otra vez a poner y lo hubiera dejado como... La de la tumba estaba para decir, no voy a dejarlo como estaba. De oro también, no, de oro. No. Creo que no. Pues, ¿qué ocurrió? Que allí en Egipto, pues, empezó a correr el rumor de que una vez que se había llegado al faraón, había una maldición en la que traería mucha muerte y desgracias a todos aquellos que estuvieran implicados en ello. Que osaran abrir aquello, ¿no? Bueno, pues la maldición empezó a cobrar forma. ¿Ah, sí? Pues sí, poquito a poco empezó a cobrarla. Porque Carter se instaló a trabajar diariamente en la tumba y estuvo allí durante 16 años. Y él bajaba allí prácticamente solo. Pues él cogió para tener compañía una jaulita en la que tenía un canario para que le cantara. Sí. Pues una tarde notó que el canto pues se interrumpió bruscamente, y al levantar la vista vio una cobra devorando pues al pájaro. La cobra representa la encarnación de la diosa Echco y es la serpiente guardiana de los faraones. Ya empezaba por ahí. A mí me daría miedo. Hombre, estás allí en un... Sí, la verdad que sí. Estás en un entorno en el cual no sabes qué va a pasar, ves aquello y dices tú, bueno, ¿y ahora qué le va a hacer el siguiente? De todas maneras, Carter es un tipo científico británico y que la verdad que eso no... A él no le importunaba de momento. La maldición empieza a confirmarse cuando muere Lord Carnarvon. Ya con eso empezó, ya se disparó la imaginación ya por todo el Cairo. Al parecer, Lord Carnarvon, mientras se encontraba los días así del descubrimiento, pues le picó un mosquito en la mejilla izquierda. Él no le prestó así la menor atención. Pero una semana después, mientras que se afeitaba, él se cortó encima de la picadura. Bueno, pues bien, al par de días comenzó todo a sentirse mal y se agravó tanto pues que tuvo que ser trasladado al Cairo. Sí. y ya se le detectó una grave infección que le había atacado la garganta, al oído interno y al pulmón derecho. ¿Onda? Bueno, pues se le dieron los medicamentos que había en la época, claro que no había ni antibióticos ni nada así parecido, y tras una terrible agonía plagada de dolores, deformaciones físicas, incluso perdió hasta todos los dientes, el 4 de abril fallece Lord Canon. Bueno, primer fallecimiento entonces relacionado un poco con la tumba de Tutankamón, ¿no? Con esa maldición, ¿no? El primero de... ¿El primero? Muchos. Vaya. No, si no trae lista completo. La cara que ha puesto no trae lista, fijo. A ver, adelante con ella. Para colmo, aparece allí un egiptólogo, sí, que dice que había descubierto, había traducido una inscripción que decía: la muerte vendrá con alas ligeras sobre todo aquel que se atreva a violar esta tumba. O sea, que el texto existía, que aquello era... Aquello era verdad. Corrió como la pólvora por el Cairo. Hombre. De hecho, Carter hace que la pared donde supuestamente estaba el texto escrito, la destruyeran. Pues... Para evitar lo que estaba pasando. Sí, que no fuera nadie a trabajar. Eso quítalo de ahí porque no se dan todo de baja. Y para evitarlo, pues hay que quitarlo ya. Pues Lord Carnarvon, que tenía un medio hermano, Audrey Hepburn. Sí. Él llegó con todo el entusiasmo del mundo allí con Carter para seguir con la tarea y supongo que también seguir poniendo dinero. Hombre, interesante de todas formas el descubrimiento, así que hacía falta poner dinero, eso sí. Pues bien, a su regreso y sin causa previa, cayó muerto en el piso de su dormitorio mientras se preparaba para tomar un baño. Bueno. Ya tenemos el segundo ya relacionado con la tumba. Carter, otro por más. Supuesto, negaba todo lo... Otro más. Todo esto, y él decía que se trataba de teorías sin sentido, que eran tonterías, pero... Claro. Pero quienes le conocían sabían que había algo que ya le estaba inquietando. Hombre, quítame el texto ese, pero no pasa nada, venga, hombre. Vamos allá. Pues esto se confirmó cuando su ayudante, ¿sí?, Arthur Mays, pues siguió la misma suerte de Carnarvon y él... Y su medio hermano. Y también causó baja en la empresa, ¿no? Definitiva, además. Mays fue el que con una barra de hierro rompió los últimos pedazos del sello de que guardaba la cámara. Sí. La cámara. Pues después murió de manera fulminante en el hotel que había ocupado Lord Carnarvon en el Cairo. O sea, fue como el mismo hotel para colmo. O sea, que imagínate. No, ya. No hubo explicación para la muerte. Bueno, nada, pues continuemos entonces. Sir Douglas Reid, anda, radiólogo que trabajó bajo las órdenes de Carter, pues también siguió lo mismo, el mismo camino. También. Repentinamente enfermó de cansancio, agotamiento, regresó a Suiza, que era su país natal, y allí 2 meses después murió de causa desconocida. Otro más, para la tumba. La secretaria de Carter, Bessel, ella moría de un ataque de corazón. Cuando su padre se entera de la noticia, que su padre había estado también en la tumba, ¿no? Pues este señor se arroja desde un séptimo piso. Vamos. O sea, la lista va creciendo un poquito, ¿eh? Va creciendo un poquito y la lista. Dice, no hay motivo. No, motivo. No. Motivos no hay, ¿eh? No hay motivo. O sea, se están muriendo uno detrás de otro, pero no hay motivo. Un profesor canadiense, amigo de Carter, que también recorrió la tumba a poco tiempo, que sí, también moría de un ataque cerebral. Anda. Y sobre todo las muertes son... Bueno, ya el pánico se extendió de tal manera por el Cairo que ya llegaban noticias de que bueno, los trabajadores pues iban muriendo ahí, pero ya esas son muertes ya que ya no podemos confirmar. Ya. Vaya tela. Bueno, pues vaya tela. Faltaba lo principal. La momia de Tutankamón era llevada a la Universidad del Cairo. Allí había que hacerle la autopsia. Claro. Bueno, pues Douglas Derry, una autoridad en la materia, fue el que se encargó de ello. Bueno, pues bien, este hombre, milagrosamente, creo que fue junto a Carter. Sí. El único que vivió. Los dos únicos que sobrevivieron, porque si no, desde allí murió hasta el apuntado. Ya no, sí, es verdad. ¿Ya ves? Pues la autopsia, pues cuando le cayeron los vendajes, pues aparecieron esos magníficos brazaletes, piedras preciosas. Allí había un dinerito. Y esa magnífica máscara, ¿no? Al parecer el faraón niño, pues la muerte había sido por una fractura en la cabeza y un derrame cerebral. Vaya. Pero surgió una... un rumor que, que decía que la fractura de la cabeza estaba justamente en el sitio donde le había picado el mosquito del carnaval. ¿Pero eso es rumor, dices? Eso es rumor. Ah, un rumor. Vale, vale. Ya no se sabe si exactamente... Vale. Aquello vale. Es que había una verdadera psicosis ya. No, hombre, ya hay tanto. Es que es normal, es que empiezan a caer uno detrás de otro como mosca después de abrir la tumba, que para colmo tiene una inscripción que decía, como me abra la lleva clara, pues a ver, ¿qué vas a creer si no? Pues bien, el ayudante del doctor Derry, que estaba allí presente, sí, también murió de un ataque al corazón. No, sí. Ah, pero ve, esto ya no tiene nada que ver con aquello que decía, no, es que el aire está viciado, ¿qué tal? Y el del laboratorio estaba viciado, hombre. En el Cairo, además. Hombre, es que la cosa es que el cálculo de probabilidades, cuanto menos, es extraño. Totalmente, totalmente. Puede ser casualidad, muertes naturales, pues no. Sí, pero... mucha muerte natural seguida. Demasiada. Bueno, pues para mí, no, ya cuando estamos en 1935, sí, ya las muertes relacionadas con Tutankamón ya ascendían a 21. ¿21? Vaya. Y varios recopiladores así de sucesos y demás, incluso algunos la elevaban hasta 30. En el caso que ya va, incluso a los más escépticos, la lista más pequeña resulta... Ya es impresionante, ¿no? Claro. Hombre, es que ten en cuenta que 24 personas, solamente 24 personas relacionadas con ese descubrimiento, que tampoco habría tantas allí que estuvieran trabajando en aquello, y mueren 24 personas después de leer esa maldición. Bueno, pues cuando el río suena... Pues bien, Mohamed Ibrahim, en aquella época director egipcio de antigüedades, que intentó impedir en muchas ocasiones que las reliquias fueran a París, este hombre había sufrido una serie de pesadillas que anunciaban su propia muerte si las dejaba salir de Egipto. Anda. El problema, claro, el gobierno le dijo que le obligó al traslado. Bueno, pues bien, ese mismo día murió atropellado. Pero no es directo, no tiene relación directa, no. Es un... Ya no le pueden decir nada de la tumba, de... No, pero vamos, que no tiene relación directa. La maldición, yo creo que ya... Habéis que creerse la maldición ya, ¿eh? Habéis que creerse. Alguna más que hay por ahí fijo. Bueno, pues el doctor... Este es Taha. Yo el egipcio no se me da demasiado bien. Yo tampoco. Descubrió no lo hablo. Que varios arqueólogos y personas que trabajaban con restos antiguos, pues solían padecer infecciones en las vías respiratorias por la existencia de hongos. Sí. Bueno. En 1962, pues expuso que la maldición pues podría tener su origen en estos hongos, pero y al salir, pues tomó su coche. Sí, y ya está. Pues al final de la carretera, entre Cairo y Suez, chocó frontalmente contra otro coche. Sí. Y la autopsia demostró que no murió del accidente, murió de un ataque al corazón previo. ¿Cómo hongo? Los hongos, esos son los hongos. Sí, son más malos hongos. Pues esta es la última muerte de los años 60. La última de los 60, espérate que más. En 1972, el director nuevo departamento de antigüedades, Gamal Merez, sucesor de Ibrahim. Sí. Este, digamos que llegó allí de un poco de chulo. Pasadito, ¿no? Y él decía que él no creía en la maldición. De hecho, al escritor Philip Vandenberg le dijo que dice, fíjese en mí, que yo estoy toda la vida trabajando aquí y aquí me ve. Y tan normal. En Gamal murió esa noche. Por chulo. Eso por chulo. Qué bueno. Después de que de haber supervisado el empaquetado de objetos, pues que iban para Londres, pues falleció también. Nada, los hongos. Acordarse de los hongos. Bueno, pues ahora le toca a los que trasladaban esas cosas. Ah, también. Hombre. Bueno. El teniente Rick Lowry. Sí. Murió en 1976 de un infarto. Su esposa, pues prácticamente enloqueció y iba contando a todo el mundo que su marido murió por culpa de la maldición. Podría, claro. El ingeniero de vuelo, Ken Parkinson, sufrió 6 infartos y murió en 1978. El oficial Ian Langdon confesó que haberse burlado de la maldición y le dio una patada al cofre que llevaba la máscara. Este es otro que venía... Otro sobradito. Bueno, se fracturó esa misma pierna al romperse por una escalera y pues se llevó meses y casi no pudo andar finalmente. Ya, pégale otra patada a la tumba, venga. Machote, venga, corre. La casa del teniente Jim Webb, que fue el que pilotaba... Sí, el avión. Tuvo un incendio durante el vuelo. ¡Qué barbaridad! Los hongos. Los hongos, qué más cosa, los hongos atropellan gente. Los hongos. Bueno, pues este hombre, pues junto a Brian Ramphal, se burló dedicándose a jugar las cartas sobre la caja. Al año siguiente tuvo dos infartos. Es que es Hannah. Es que los ingleses son muy chulos. ¿Qué? Porque yo no juego las cartas ahí. Sí, vamos. Es que las cartas las tiro por la ventana del avión. No tengo las cartas. No pues, tengo nada. La última víctima, que no llegó a ser finalmente víctima, afortunadamente, llega a los años 80 cuando se empieza a rodar una película sobre Tutankamón. Anda. Sobre la maldición, además de Tutankamón, pues el protagonista, Ian McShane, se cayó con el coche por un acantilado el primer día de grabación y se rompió la pierna pues por varios sitios. El primer día. De verdad. De hoy parece que está inactiva, pero... Sí, no, pero hay que quedarse un poco con la dirección de la momia esta. Apolo, a los turistas no les pasa nada, ¿no? No, pero yo no voy. ¿No va? Yo no voy. Al parecer es todo con el que ha estado relacionado en sacar los restos de donde no deberían de haber salido. Sacarle provecho, vamos. Pero que hay unos DVD muy bonitos sobre la tumba de Tutankamón, muy bonito, bien hecho, que lo puedes comprar y que no hay problema ninguno, vamos. Y así no tiene que ir a ninguna parte, por si acaso. O sea, que esta es la última muerte relacionada, ¿no? No, a Imagine, no, afortunadamente no. Ah, bueno, pero vaya. Se rompió la pierna por 7-8 sitios. Pero pudo sobrevivir. Pues nada, Apolo, hay algunos compañeros nuestros que por WhatsApp nos decían que no te veían a ti sin un fallecimiento. Pues, compañero, creo habéis tomado nota, ¿no? En total suman 30 y algo, creo, sí. Habéis tomado nota, ¿no? Pues nada. Si habéis tomado nota, ya sabéis que Apolo no trae un solo programa en el que no haya fallecimiento. Volvemos, pasamos a la página virtual y vamos con el artículo de Teresa Bernal. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, ¿realmente hubo extraterrestres en Egipto? Vamos. Hay indicios. Sí, si no sacaron la tumba de Tutankamón, los había. Como lo hubieran sacado, lo empalmaron todo. Hay indicios de que dicen que allí pasaban cosas raras. Sí. Bueno, pues, a ver. Ahora, esa es una gran pregunta. Claro, sí lo hubo. Porque tú nos vas a hablar, por ejemplo, del collar de Tutankamón, pero extraterrestre. Así es. Bueno. Y es que cuando se abrió la tumba de Tutankamón en 1923, uno de los muchos objetos recuperados del conocido rey niño era un collar. Entre las piedras preciosas del colgante destacaba una de color verde amarillento que era muy diferente de las otras. En 1996 un experto en el estudio de minerales, el italiano Vincenzo de Michel, del Museo Egipcio del Cairo, llevó a cabo el análisis de esta joya. Resultó no ser una piedra preciosa, sino un vidrio. Vale, tengo aquí delante la foto del collar. Lo podéis buscar aquella persona que esté ahora mismo por internet o que nos esté escuchando en podcast. Pone simplemente collar extraterrestre de Tutankamón y aparece. ¿Qué tiene de raro? Pues vamos, para empezar, que para que se forme el vidrio es necesario que la arena con la cual se formó ese vidrio pues hubiera recibido una fuente de calor muy elevada. Surge la primera pregunta. Sí. ¿Cómo es posible que los egipcios conocieran las técnicas para conseguir este tipo de vidrio? Pero es que el tema va más allá, porque lo más raro no es ya que los egipcios pudieran fabricar vidrio, sino que según los análisis, este vidrio del colgante de Tutankamón tenía una antigüedad de unos 28 millones de años. Ajá, bueno, 28 millones de años. Totalmente. ¿El vidrio? Sí, el colgante. Vidrio. 28 millones de años. 28 millones de años. Si la civilización egipcia surgió, pues, si no me equivoco, hace unos 6.000 años. Eso, los que creemos en la civilización más antigua, sí. Los que, si es pues, por arqueología, unos 4.000 y algo de años de antigüedad, 5.000 no llega. Pero hizo, no lo creo, vamos. ¿Quién hizo entonces ese vidrio? Hombre, con esa fecha, o tenía que ser una persona muy mayor, o no. Para mí que bueno, no. No. Pero es que hay más vidrio, Jesús. ¿Hay más? Vamos igual es que la piedra del colgante del faraón se encontraron otros microdiamantes en una región remota del desierto, en la frontera con Libia. Sí. Se sabe que los antiguos egipcios los llamaban la roca de Dios. La roca de Dios. ¿Y cómo demonios llegaron allí, no? Eso. Se sabe que estos cristales tienen un nivel de circón reducido en relación al silicio. Sí. Esto indicaría que sufría una exposición a temperaturas muy altas, como de unos 1800 grados. 1800 grados. Bueno. ¿Qué teorías se barajan? La primera, que un rayo cayó en el desierto. Sí. Sin embargo, la experiencia dice que cuando cae un rayo en la arena, el silicio crea unas piedras que son llamadas fulguritas. ¿Lo conocéis? Sí. Pero cuyo aspecto nada tiene que ver con estos cristales del desierto. Por lo tanto, esa teoría no encajaría mucho. Otra teoría, el impacto de un meteoro. ¿Podría ser este vidrio del desierto una testita? Bueno, si aceptamos que sea una testita, entonces el misterio de los vidrios del desierto podría acabar aquí. Pero veremos que no es el único enigma que rodea a los egipcios y que lo relacionan con extraterrestres. ¿Pasamos a conocer los artefactos extraterrestres en el complejo de Gizeh, Jesús? Claro, por supuesto, porque tiene que haber seguramente algún artefacto que, como tú bien has dicho, con el collar anterior, seguro que no cuadra o el material o la fecha, seguro. Hay que decir que todo en este caso, antes que todo en este caso, que no hablamos de datos confirmados, sino de meras especulaciones. Pero mira, están ahí y no las vamos a ignorar, ¿no? Hombre, claro. Hay noticias, rumores, incluso vídeos por internet, en los cuales diversos ufólogos aseguran que el egiptólogo Sir William Petrie habría encontrado artefactos antiguos en Egipto. En concreto, las habría localizado dentro de las pirámides de Gizeh, que como sabemos es el gran complejo funerario egipcio, y se trataría de objetos alienígenas. Vaya. Entre las reliquias que William Petrie ocultaba en su casa y que vinculaban a la antigua civilización egipcia con una avanzada civilización extraterrestre, están dos cuerpos momificados de pequeño tamaño que, de acuerdo a cómo fueron encontrados, además, eran considerados pues como seres celestiales. Sí. En la era del reino antiguo del antiguo Egipto, estos seres estaban colocados en posiciones en las cuales pues, los estudiosos consideran que eran adorados. Son esqueletos que cumplen con el estereotipo extraterrestre que todos conocemos pues del cine, de la literatura. Cabezas alargadas, ojos muy grandes y brazos muy largos. Vale. Bien. Además de los dos cuerpos, se encontró un artefacto. Una especie de disco de oro con una tapa transparente dentro del cual descansaba pues una de estas momias. Lo definen como dispositivos de alta tecnología rodeados de tubos en espiral de oro que tienen varios orbes de oro pequeñas y unos símbolos como cruces grabadas. Pero, sin embargo, es raro que son símbolos que no guardan relación con los símbolos egipcios que conocemos. Ya. ¿Se tratarían de naves espaciales? Es lo que se preguntan los amantes de la ufología. Hombre, pinta tiene. Tiene que ser una cosa que pudiera decir, no, bueno, es que por casualidad han dejado grabado así. ¿Por casualidad? Pues mucha casualidad, ¿no? La realidad es que en diversas tablas de piedra con inscripciones egipcias se han encontrado jeroglíficos que muchos especialistas han llegado a pensar que se parecían a una especie de helicópteros o aviones modernos. Lo tengo aquí delante, vamos, es que esto es un Apache, pero vamos, o sea, nada más míralo, es un Apache. O sea, que lo mira, si sabes un poco de aviación, dices, es un Apache. Además, que lo tenemos delante, ese grabado. Podríamos considerarlo entonces una prueba de que, pues, pilotos Sí. Había pilotos, astronautas alienígenas que contactaron con los egipcios, ¿no? Es posible, claro. Es muy posible. Pues sí, efectivamente. Y hay una operación en Tebe. Sí. Y esto, yo es que tengo pocos datos de ese tipo de historia. A ver, cuéntame un poco de qué va esto. Lo primero, avisar a los oyentes. Hay varias operaciones que se llaman de la misma manera. Uh-huh. Esta es diferente. Vale. No tiene nada que ver con la operación en Tebe de Uganda, ni con otras que hay por ahí. Vale. A ver, situémonos. Año 1978, pirámide de Snofru en Dahshur, en Egipto. Sí. En una zona militar restringida, de alto secreto, se lleva a cabo una política de cooperación entre el gobierno egipcio y el gobierno israelí. Uh-huh. El presidente Anwar el Sadat, en un alarde de generosidad, sí, permite a un grupo de arqueólogos israelíes realizar excavaciones al norte de la pirámide de Snofru. Snofru. Uh-huh. A 15 metros de profundidad encuentran un disco de unos 120 centímetros de diámetro apoyado en tres patas. Llegaba a alcanzar, en definitiva, hasta los 3 metros. Bien. Era de un material metálico suave y brillante que no parecía afectado por el paso del tiempo. Vaya, porque bueno, claro, sí, efectivamente, al menos desde cuando se piensa que puede haber sido hecho, sí, sí, efectivamente, sí, sí, continúa. Cuando examinaron el interior de la caverna, no se encontraron con antiguos ídolos o herramientas típicamente egipcias. Uh-huh. Sino nada menos que con tableros y equipos electrónicos en perfectas condiciones de conservación. ¿Eh? Equipos electrónicos. Están más modernos que nosotros. En Egipto, antiguo. Uh-huh. Enterrado. Dentro de esta, pues, extraña nave. Madre mía. A ver, continúa. El Ministerio de Defensa de Israel, ¿sí?, decide que esos objetos pues deben ser llevados al país para estudiarlos y utilizarlos con fines militares. Ajá. Se pone en marcha la operación Entebbe, sí, con el fin de adentrarse en Egipto y sacar estas valiosas piezas sin que los egipcios se den cuenta, porque evidentemente no los van a dejar que saquen. ¡Hombre! No me lo dije, este mismo tito que eso estaba ahí, ¿dónde estaba? Pues era una operación de alto riesgo, como te puedes imaginar. Sí, acabó con 11 comandos israelíes muertos. Vaya. Y 3 heridos. Además de muchos muertos también. Claro, egipcios. Claro. Obviamente sí. Un conflicto internacional por un ovni. ¿Un conflicto internacional por un ovni? Uh-huh. Bueno. ¿Crees que mereció la pena? Pues... A ver, dímelo tú. Según los israelíes, sí. Les mereció la pena por la recompensa que lograron, que fue introducir este supuesto ovni y los objetos en el interior del país. Tiene mucho valor, tiene que tener eso. Os estaréis preguntando, sí, ¿pero qué es lo que tenía dentro realmente este ovni? Uh-huh. Claro. Pues Israel nunca lo reveló. O sea, se llevó el objeto, lo dejó allí en Israel y ya, aquí no ha pasado nada. Sabemos que había pues estas tecnologías, estos tableros, pero no sabemos realmente para qué servían. Eso podríamos hablar de la prueba fehaciente del contacto extraterrestre y egipcio. Ya no sería solamente Estados Unidos el que tiene pues sino Israel, tecnología también. Extraterrestre también Israel. Vaya, hombre. ¿Y hay otras pruebas de presencia extraterrestre allí en Egipto? Lo primero que por ejemplo, hay gente que la operación en TV no se la cree porque hemos dicho antes un acto de generosidad del presidente de Egipto. Sí. Sí. ¿Tanta generosidad tú crees que no, anda a venir y investigar? No. Generosidad, si hay algo para atrás, sí, así que debe encima decir. Tenga la mala suerte de que encuentren algo. No. O sea, yo, si hay algo para atrás, vale. Si no, no creo yo que sea. No hay generosidad, esa palabra. Las malas no. lenguas dicen que realmente era una estrategia de Egipto pues para ocultar, ¿no? Para desviar la atención de otros asuntos. Toda esta operación, ¿no? Se inventó, que si me llevo una nave extraterrestre, que si vienen los aires, bueno, eso me parece a mí. Se puede inventar cualquier otra cosa, no sé, que ha habido un ataque extraño, que un comando israelí majareta, yo qué sé, una cosa así, pero ha inventado una nave extraterrestre, por favor. O sea, una excusa, no me gusta caminar aquí para una nave extraterrestre. Hombre, ahora se están desclasificando muchos archivos. Sí, pero bueno, desclasificando. Verá, desclasificando, mutilando, por ahí anda la cosa, porque la verdad es que cuando tú ves algún archivo de los de un avistamiento ovni, te ves tachones en negro por todas partes, que prácticamente dices tú, bueno, ¿y para qué me das este papel? Si al fin y al cabo lo mismo que he contado. No hay pero más nada. Calma sí, las calma, ganas pues, sí, de la gente. Sí, eso sí, porque se ve un papel oficial, por lo menos. Bueno. Pues nada, lo que decíamos antes. ¿Hay otras pruebas de la presencia de extraterrestres en Egipto? Por ejemplo, las propias pirámides en sí. Las propias pirámides. Uno de los misterios más grandes de la humanidad. ¿Cómo se construyeron las pirámides, no? Claro. ¿Y cómo es posible que en tan poco espacio de tiempo se levantaran semejantes construcciones? Sí. Pero lo que más sorprende son otros aspectos, Jesús. ¿Cómo cuál? La ubicación. Están trianguladas de forma muy precisa. Sí. Lo que suele hacer creer a muchos, y sobre todo pues a los apasionados de las ciencias ocultas, que ocultaban algo en su construcción que realmente no sabemos. Se suele creer que existe un campo de energía bastante fuerte en cada punta de las pirámides. Sí. Y que la irradian permanentemente. Sí. Los estudiosos suelen aducir que es para comunicarse con los extraterrestres. Que funcionan como antenas. Sí, sí, como si fuera una especie de antena parabólica grande. Tiene ese potencial en la punta hasta tal punto que es capaz de desplazar esa emisión de lo que se hace a un punto concreto de no se sabe dónde tampoco. Otro aspecto, los niveles de seguridad que poseen para llegar al centro de la propia pirámide. En muchos sitios pues, se descubren trampas, pasadizos secretos, cámaras de gas. Todavía hay sitios que no se han descubierto de la Gran Pirámide. Y en todos ellos pues, se encuentran cadáveres que no son faraones ni son gente que pudieran pertenecer a la época. Bueno, hay algunos que hablan de desaprensivos que queriendo robar el interior se quedaron atrapados. ¿Sabes? Había que proteger que había... al faraón. Sí, sí, sí. Sí, que es lo que había que proteger, ¿no? Eso sí, eso siempre me lo he preguntado. Eso de decir, no, es que esto de, se entierran junto con el faraón, ¿para qué? Es que hay que protegerlo. ¿De qué? Exactamente. Pues esa es otra pregunta. Sí, está otra muerto. Gran pregunta. Otro aspecto extraño o misterioso, ¿no? ¿Sí? La antigüedad de las pirámides. Las señales de erosión de las pirámides indican una edad muy superior a la edad oficial que supone tanto, que tienen. Y claro, tanto. Claro. A comienzos de los 90, varios investigadores, basándose en las huellas de erosión, dataron las pirámides con una edad de al menos 13.000 años. 13.000 años, me parece poco. Las pruebas del carbono 14 le añadieron 1.000 años más. 14.000, me parece poco. Si el pueblo egipcio apareció... pues hace... sí, 4.000 y pico, 5.000 años como mucho, vamos, según los arqueólogos. ¿Quién hizo las pirámides? Claro, pero si yo siempre he creído que... eso de decir la pirámide de Keops, de Kefe, Miquerinos... yo creo que cuando esos señores llegaron allí se encontraron ya la pirámide hecha. Exactamente. Esa es la creencia que existe. Por una razón bien sencilla. Construida... ¿sí? Por una razón bien sencilla. No, a ver, es que es muy sencilla la razón. A ver, llegan los egipcios, construyen tres grandes pirámides, ¿vale? Los primeros. Y ahora... la teoría de Darwin la tenemos que tirar a la basura. O sea, cuando fue pasando el tiempo, se volvieron tontitos los egipcios y ya las pirámides no les salía. Porque claro, los buenos eran los primeros, los últimos no. O sea, la cultura egipcia en cuanto a la construcción no evolucionó, sino involucionó. Fue la única que involucionó en el mundo. Claro. Y ahora yo voy y me lo creo. Exacto. La creencia era que fue construida por los dioses y que pensaban que si enterraban a sus faraones en ellas, irían al cielo. Bueno... lo que pasa es que tampoco era el monumento funerario. Por otro lado, los jeroglíficos que grabaron no se hace ninguna mención a cómo se construyeron las pirámides. No. O no hay ninguna escena en la que aparezcan construyendo las pirámides. No, no la hay. Si hubieran sido los egipcios, hombre, alguna alusión a una obra tan monumental... por supuesto. Habrían hecho, ¿no? Es que han hecho alusión a otras obras que ellos sí han realizado, no van a hacerlas hechas. Y mucho más pequeñas. Eso, eso. Te dicen, ah, Echana, yo he construido la Gran Pirámide. Eso aparece en todos los grabados de allí de Egipto, pero además con caracteres tan hondos que no es capaz de cogerlo y quitarlo. Además, Jesús, las pirámides están posicionadas y alineadas en la constelación de Orión. Sí, eso sí es cierto. Un dato que ha hecho que los más fantasiosos piensen que las pirámides podían estar concebidas como una máquina teletransportadora. Bueno, podría ser. Y la esfinge que hace ahí entonces, pues sería simplemente un símbolo de los extraterrestres. Igual que, pues, si es África, colocaría un elefante, Francia un gallo, los rusos su oso, pues los extraterrestres colocaron su símbolo. Bueno, podría ser también. Podría ser también. Otra de las pruebas, de las posibles pruebas de existencia extraterrestre en Egipto, los textos de Heródoto. Heródoto. Pues los textos de Heródoto se recogen historias que le contaron los sacerdotes acerca de Egipto. Sabéis que hay etapas de la historia que son desconocidas. Sí. Pues en la obra Historias, libro segundo de Heródoto, se recoge que en los últimos 600.000 años la Tierra ha sufrido cuatro grandes cataclismos. El último de ellos ha acontecido alrededor de hace, pues, 13.000 años, produjo el fin de la Cuarta Glaciación y es el argumento que utilizan algunos autores para justificar el hundimiento de la Atlántida. Según los defensores de esta teoría, los habitantes de la Atlántida se trasladaron al Valle del Nilo. Al Valle del Nilo. Sí. Sería la primera propuesta de aparición de los egipcios. Sí, pero... Habitantes de la Atlántida que se trasladaron al Valle del Río Nilo. Con todos mis respetos, digo lo mismo. Esos señores fueron allí, construyeron las pirámides, dejarían muestras de cómo se construiría para que el resto de sus de su descendencia no solamente supiera cómo hacerla, sino evolucionara la tradición arquitectónica. Tampoco lo veo. Tampoco lo ves. No. Otra teoría señala posteriormente a su cataclismo, o sea, después de hace 12.000 años, sí, aparecen los dioses. Ajá. Seres venidos de otro planeta. Ahí y aseguran ya, que la prácticamente instantánea aparición en Egipto de una cultura tecnológicamente anacrónica solo pudo ser consecuencia de un contacto con los extraterrestres. Esa me cuadra más. No olvidemos tampoco que los textos sagrados egipcios pues siempre se vincula, ¿no?, el mestizaje cósmico-terrenal, la mezcla bien seres. Sí, sí, no, sí. Ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. Hombres de la Tierra. Ahí estoy de acuerdo. Ahí sí, ahí, mira, esa te la compro. Esa hipótesis te la compro, sí. Esa sí, esa me gusta. Otras curiosidades, Jesús. Venga, otras curiosidades. La religión egipcia es la única que sabe el lugar exacto del cual proceden sus dioses y al cual van las almas de las personas que fallecen. Anda, eso no sabía yo. Nunca te costará sin saberlo. Los egipcios lo tenían muy claro. Su más allá estaba en la Duat, la porción del firmamento donde se encuentran las constelaciones del cazador, o sea, Orión, y el perro. Gan Mayor. A diferencia, por ejemplo, pues de la religión cristiana, otras religiones, que hablamos del cielo, pero no sabemos realmente. Y bueno, hablamos del cielo, señalamos al cielo, pero ya está. Hablamos del cielo, hablamos del paraíso, pero no sabemos, no indicamos un lugar exacto, como los egipcios, ¿no? Bien, bien. Además, toda la cultura egipcia se basó en el principio de cómo es arriba, es abajo. Las construcciones y todo cuanto habría en la tierra, los egipcios lo han logrado imitando el paraíso que está arriba. Bien. Pero es que hay un dato curioso con respecto a esto, y es que hay estudios realizados por la propia NASA, con fotografías en las cuales, observándose el río Nilo desde arriba, pues no parece un río natural. ¿Ah, no? Sino que más bien parece un canal joven realizado artificialmente para que el agua siguiera el curso que sigue ahora, el curso actual. Dicha alteración explicaría la desertización del Sáhara y las cuencas de los ríos que antes recorrían pues el centro del continente y que hoy están secos. Bueno, bien. Con esta obra de ingeniería, además los egipcios habrían logrado algo todavía más extraño, que el río reflejara en la tierra la Vía Láctea que recorre el cielo. Bueno, vaya. Pues fíjate ya, es que ellos no pudieron hacer eso así, es que no pudieron hacerlo con la se supone que con la forma, con la tecnología, con el avance, con la idiosincrasia de esa civilización, no creo yo que hicieran esa obra tan majestuosa, no de lo creo, modo, ni entonces, siquiera las pirámides pues señalarían las estrellas. Bueno, pues mira, pues ha sido bastante instructivo. Algunas de las hipótesis no me cuadran, pero bueno, son hipótesis que había que comentarlas, por supuesto, aquí en este programa. Muchísimas gracias, Teresa, por supuesto, por el documento. Y ahora lo que vamos a hacer es esa breve pausa para pasar la hoja virtual de esta revista radiofónica y vamos con nuestro compañero Pepe Cabello a conocer un canon, el canon de Turín. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Bueno, y de los extraterrestres de Egipto, nos vamos al canon de Turín de la mano de Pepe Cabello. Porque también tiene su misterio, ¿no? Este trocito de texto. Como casi todo en Egipto. Vamos allá, vamos a desvelarlo. El canon de Turín, como su nombre indica, se encuentra en la ciudad italiana de Turín. Bien, exactamente, hasta ahí claro, ¿no? Hasta ahí bien. Claro. Ya. Exactamente, está en el Museo Egipcio, donde se expone pues, una gran colección de objetos que se han, entre comillas, expoliado, como ha pasado durante muchas fases de la historia de propio Egipto. Ya. El canon de Turín es un papiro de escritura hierática que para aquellos que no lo conocen, que van a este museo y no lo conocen, pues pasa desapercibido, porque es normal que tire más o que llame más la atención otros objetos como pueden ser las momias, como pueden ser las esculturas. Entonces el que no lo conoce muy bien, pues pasa desapercibido y se queda allí en un rinconcillo del museo, pero ciertamente es uno de los misterios más grandes que hay sobre Egipto. Este papiro se data de la época de Ramsés II, y en él pues se cuenta algo tan importante para comprender el antiguo Egipto como son los nombres de todos los faraones que reinaron en este país, pues ordenados además cronológicamente, con la gran ventaja que esto pues supuso para todos los historiadores que se habían pues propuesto resolver los enigmas de quién había reinado en cada época en Egipto. ¿Qué tiene de especial esta lista? Pues que también, además de los reyes y faraones, encontramos los nombres de una serie de dioses y de semidioses que fueron avalados en la historia de esta cultura como personas que gobernaron en Egipto. Por lo tanto, partimos de la base de que antes de la dinastía, de la primera dinastía, hubo bastante más que a día de hoy no se reconoce. Cuando analizamos estos textos, vemos que en la lista pues aparecen los nombres reales de todos los gobernantes, incluyendo a los faraones menores, los conocidos como usurpadores, esas personas que, esos gobernantes que llegaban, derrocaban al rey que había en ese momento y conseguían el poder. La magia de este canon radica en una pregunta fundamental. ¿Cuál? ¿Quiénes eran estos dioses que aparecían en el papiro, que se detallan en este papiro, y que gobernaron en Egipto antes de la primera dinastía? No pensáis que este papiro, cuando lo encuentran, estaba perfecto. Este papiro, cuando se encuentra, estaba en muy buen estado, pero lo que ocurrió es que cuando se saca no se conserva bien y se deteriora muchísimo, tanto que se fragmenta en 160 trozos que a día de hoy se han unido, no todos, pero la mayoría, dando lugar a un enorme pliego de 1,7 metros y 40 centímetros de ancho, que es el que se muestra en Turín. Vamos a darle un paseo por cómo se descubrió o cuándo. Venga. El canon de Turín aparece en 1822 y lo encuentra Bernardino de Robetti. Este hombre era el cónsul de Egipto y lo encuentra en las cercanías de la ciudad de Luxor. Como decimos, cuando lo encuentran, estaba en un estado bueno, pero que se deterioró muchísimo. No le aplicaron los tratamientos correspondientes en la época y se fragmentó, se hizo casi polvo y acabó en estos 160 trozos más pequeños. Muchos años después, en 1938, otro italiano se encarga de recomponerlo, de encerrarlo entre dos vidrios, y así es como se expone actualmente, ¿no? Aún ahí, en 1938, cuando lo recomponen, nadie sabe qué es lo que pone exactamente o qué se puede leer en este papiro. No fue hasta 1959 cuando se consigue descifrar todos los datos jeroglíficos que había en él. Y es ahí cuando se dan cuenta de lo realmente importante que es este papiro, que es el canon de Turín. Se sabe con certeza que el papiro recoge los 300 nombres aproximadamente de una serie de monarcas que reinaron en Egipto, pero que además, como decíamos, están ordenados en orden cronológico y que además incluye la duración exacta del reinado de cada uno de ellos. Pero cuando digo exacta, digo de años, de meses y de días. Es impresionante. Si ya entramos a fondo y vemos la lista de reyes que aparecen en el canon real de Turín, ya lo podemos conocer como el canon real, vemos cómo no se inicia con humanos. Se inicia con una serie de dioses que, según las creencias pues de los primeros gobernantes, fueron los que reinaron en Egipto en el principio de los tiempos. Aquí es donde radica el principal problema para los egiptólogos. ¿Por qué? Porque encontramos dos posiciones totalmente radicales. Hay quien dice que estos primeros dioses, entre comillas, son solo parte de la mitología, que no tiene más que eso, y que el reinado empieza desde la dinastía 1, y hay otro amplio grupo que dice que si en el canon hay una serie de dioses con datos exactos que no comienzan en la primera dinastía, porque uh-huh. antes de esta tuvo que haber alguien claro. que realmente gobernara en el pueblo de Egipto. Claro, claro. La lista comienza con el dios Paz, el cual se dice que creó el mundo sí. como corazón y palabra. Uh-huh. Después a este le sucede el dios, un dios más conocido, el dios Ra, uh-huh. el dios del sol, creador uh-huh. de la vida. Sí. Después el dios Shu, que es el uh-huh. dios del aire, que separa la tierra y el aire. Uh-huh. A Shu le sucede Heb. Todos estos vienen recogidos. Después Osiris, Set, la serpiente. Uh-huh. Y tras él, pues, llega al trono Horus. Todos vienen recogidos. Bien. Todos vienen con una datación exacta. Bien. Después, el canon real de Turín, pues vienen otra serie de otros tres dioses que son Mot, Tat y un tercero que se ha perdido. Este último, Mat, es la diosa del orden y la justicia. Sí. Y a partir de ahí terminan los dioses. Pero terminan los dioses para unirse con una serie de personas, nueve personas, que se establecen en una categoría de semidioses. No eran uh-huh. dioses, pero tampoco eran humanos. Uh-huh. Estos semidioses, es curioso que se especifica que son la transición en Egipto entre la deidad uh-huh. y el humano. Muy y bien. Se representan como gobernantes que van vestidos con coraza, uh-huh. que tienen forma de platillo uh-huh. y de los que le salen alas. Vaya. Cuando analizamos y vemos la lista, nos encontramos con que cuanto más se avanza en la dinastía, estos seres que uh-huh. tienen estos ropajes tan especiales, van convirtiéndose más en seres humanos, en humanos normales y corrientes. Uh-huh. Estos semidioses dividían Egipto en norte y sur. Estaba dividido en dos partes, en un periodo que se conoce como predinástico. Bueno, pues cuando analizamos y vemos la lista, nos encontramos con que a los seguidores de Horus, especialmente, sí. se les cataloga como semidioses, y se les representan como cuerpos celestes, todos. Vaya. Es bastante extraño. Sí. También tienen esas formas de disco, esas alas, esas armaduras. Y estos vestigios pues dejan la puerta abierta aún más a que, ¿por qué no estas personas no fueran seres humanos al uso como los podríamos conocer hoy? Podría relacionarse con esa cultura de la que antes ha hablado Teresa, sí. de seres sí, sí. que no sabemos de dónde viene. Vamos a dejarlo ahí. Bien. Ellos lo tenían claro, Pepe, de las estrellas. Lo decían, además. Bueno, pues a lo mejor los tenemos ahí, en el canon de Turín, quién sabe. Cuando terminamos esta lista de dioses y de semidioses, ya en el canon real de Turín, pues comienzan a representarse los reyes humanos, tal y como lo conocemos. El primero de ellos, Menes, primer rey de la dinastía, tanto del Alto como del Bajo Egipto. Esa división que habíamos hecho entre Norte y Sur, ahí desaparece. Ya es un Egipto totalmente unificado, que este rey tiene que gobernar. Es curioso que este primer rey aparece en la lista con dos nombres. Es el único que tiene dos nombres. Un nombre humano uh-huh. y un nombre que representa a su deidad, a su propio dios. Uh-huh. Después de este primer rey, pues ya vienen todos los reyes y sus periodos, especificados en este canon, hasta la 17ª dinastía, que no se sabe bien si paró ahí porque no se tiene el papiro completo, uh-huh. o porque se redactó en esa época y por eso solamente llega hasta ahí. ¿Qué vale. es lo bueno del canon real de Turín? Pues que además de explicarnos perfectamente cómo era Egipto, rey tras rey, faraón tras faraón, incluye también a los reyes que no aparecen en las listas oficiales. ¿Por qué no aparecían algunos reyes? Imaginemos que había una regla, uh-huh. una guerra. Sí. Y este rey sí. derrocaba al otro. Claro. Lo primero que hacía era borrar todos los restos uh-huh. de ese faraón anterior. Sí. poniéndose a sí mismo como la persona claro. que ocupaba ese puesto en esa dinastía. Uh-huh. Pues tanto en el canon real de Turín, uh-huh. sí se incluyen todos estos gobernantes, esos llamados, le hemos dicho antes, usurpadores, sí, sí. que aun, además a los que les añaden en su nombre la etiqueta de extranjero. Vaya. Faraón tal, el extranjero. En vez de decirle usurpador, sí, sí, sí, sí, sí. pues lo llaman así. Sabemos que eran personas que venían de Asia, sí, sí. propio territorio de Egipto, pero que en los textos reales no aparecen por ningún lado. Uh-huh. Para los que se piensen que este libro puede ser falso, porque no, o este papiro puede uh-huh. ser falso, vemos como además su datación sí. está estrechamente ligada con, como hemos dicho, el periodo de Ramsés II, y el papiro de Turín coincide al 100% con otras fuentes cronológicas que también han pertenecido a Egipto, como es la piedra de Palermo. La piedra es una enorme losa negra que mide, medía en su época, porque se perdió gran parte, 2.5 metros de alto, y en ella se representaban 120 reyes que reinaron en Egipto antes de la primera dinastía. Vaya. También coinciden que hubo un antes. Si fuera poco casual, aparecen de nuevo y coinciden con los nombres exactos de los dioses, poniéndose todos en orden cronológico también. Y si lo vemos, después de estos 120 dioses, por último encontramos un texto, que es el texto de Manetón. Manetón fue un sacerdote del siglo III a.C., y en esa cronología que él escribió encajan perfectamente el papiro de Turín y el resto de la piedra de Palermo que hemos encontrado. Manetón escribe la historia de Egipto. La historia de Egipto en tres tomos. En ella, pues, se contaba como una dinastía de dioses reinó en Egipto durante 13.900 años. ¿13.900 años? Sí, hemos dicho anteriormente que solamente llegaba aproximadamente a los 4.000 y pico, 5.000 años. ¿Me cuadro de las pirámides? Dicen que duró 13.900 años, que el primer dios fue Vulcano, que es el que menos cuadra en esa historia, descubridor de fuego, pero después da otros nombres como Sosis, rey del sol, Saturno, Isis, Osiris, Tifón, Horus, coincidiendo nombres de otras creencias importantes de la época con la egipcia. Pues estos nombres, como decimos, en gran parte coinciden con el papiro. También se recogía, como sugirieron en las dinastías anteriores, reyes de no cuerpo, como decíamos, como lo conocemos, cuerpo humano, sino una serie de personas, de reyes, que reinaron en Egipto durante 11.025 años. Vaya. Y que eran un paso entre los dioses y los humanos. Esto hace un total de 24.925 años. 24.000 años de historia de Egipto. Que está recogida en estos tomos. Fecha muy importante esta de 24.000 años, luego veremos por qué. Solo después de todo esto tomo, de toda esta historia, de esta piedra, de este papiro, pues comienza el reinado humano de faraones desde la primera dinastía. El primer dios, como decíamos, era Menes, pero en su segundo nombre, habíamos dicho que tenía nombre también de deidad. Sí. Ese nombre de deidad era Narmer. Bueno, pues ese mismo nombre lo mantiene exactamente en uno de estos tres tomos. Vaya. Tomos que no han tenido nada que ver, porque no podían conocer la existencia de este papiro, pero que casualmente clavan el nombre. Bueno. Si lo vemos exactamente igual que lo que se ha escrito en el canon de Turín, nos tenemos que hacer una serie de preguntas, como son si todos los reyes o dioses hubiesen sido simples figuras mitológicas, como decían algunos estudiosos. Sí, sí. Me pregunto yo, ¿por qué se especifican entonces tan exactamente las fechas de su reinado antes de esta dinastía? No tiene sentido, la verdad, no tiene sentido. Más preguntas. Venga. ¿Por qué se le pone cuerpo, se le pone forma, se le pone nombre a unos seres que, como decimos, no son humanos? Claro. Porque en casi todas las religiones intentan no representar al dios como la persona humana normal y corriente. Claro. Pues aquí ocurre. Además, los nombres vienen escritos, como decíamos, en diferentes. Los humanos ya venían escritos como dioses y humanos, con lo que se cruzan entre sí. ¿Por qué? En la propia Grecia encontramos un libro que se llama el Libro de la Historia Universal, donde se cuenta la historia de casi todos los pueblos más importantes que habían hecho en el mundo. Y uno de ellos, como no, era Egipto. Bueno, pues cuando se estudia este libro, a Egipto se le da una edad de 24.000 años de antigüedad aproximadamente. Más o menos coincide con el... Que coincide con las fechas que hemos visto antes. Y esto es un libro griego. No tiene nada que ver. Nos quedamos con esa cosa, Jesús. ¿De dónde vienen estos dioses? a dónde van estos dioses. Lo que sí sabemos seguro, seguro al 100%, es que alguien hace miles de años se encargó de recogerlos uno a uno, con sus dinastías, con los años que reinaron, como decíamos, años, meses y días, en un papiro que hoy podemos ver en Turín, y que es ese canon real, que aunque nos pasa desapercibido, es tremendamente importante para la historia de Egipto y del mundo. Y tanto, porque si de ser así, tendríamos un inicio de las posibles explicaciones o posibles respuestas a muchas preguntas que nos estamos haciendo sobre Egipto. La primera que yo me hacía era la que te comentaba Teresa hace un momento. Las pirámides, antes de las primeras dinastías, por lo menos las primeras dinastías reconocidas por la arqueología, no tiene sentido. La segunda, decían, monumento funerario cuando realmente no se encontró ninguna momia dentro. No cuadra. Hay cosas que no, dentro de la arqueología oficial con Egipto, no cuadran. ¿Sabes cuál es el problema, Jesús? Yo creo. ¿Cuál? Que como no nos han llegado documentos, todos han desaparecido. Sí. Porque alguien los haya hecho desaparecer o por la razón que sea. Cuando aparecen unos cuantos, entre ellos, si lo ves, todos se relacionan. Sí, sí. Todo sí. Tiene sentido. Sí, pero eso la arqueología no lo puede reconocer porque sería tanto como tener que recomponer la historia del mundo desde el principio hasta el final prácticamente. Imagínate, fíjate que los pocos manuscritos que aparecen... Sí, claro, pero imagínate una civilización de hace 24.000 años atrás. No es posible. En la que se pierde 20.000, nos quedamos con los últimos 4 solo. No es posible. Para la arqueología oficial y para la historia tampoco. Damos la vuelta a la hoja virtual. Inmediatamente hablamos con nuestro compañero David Flores y una noticia, una información, mejor dicho, muy interesante sobre la tumba de Tut. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Bueno, pues nuestro compañero David Flores, como decimos, pues aunque está, se encuentra mal, pero ha podido atendernos por teléfono, la verdad, porque la información que tiene que darnos es muy interesante y es el colofón a este especial Tutankamón que estamos haciendo esta noche. Repito, el próximo día 4 se cumplirá pues esa conmemoración de la apertura de la tumba de Tutankamón. David Flores, buenas noches. Buenas noches, compañero. Bueno, desde aquí por supuesto que te damos un fortísimo abrazo y esperamos que te recuperes pronto y que puedas estar con nosotros aquí en el estudio, en cuerpo y alma. En alma siempre me tenéis. Bueno, a ver, indicios de una tumba secreta en la cámara de Tut. Así es. Primero vamos a situar un poco al oyente sobre la cámara y demás, a ver si podemos un poco recomponernos, al menos hacernos un mapa mental de dónde estamos. Bien, vamos a ver. Vamos a hablar de la KV-62, como bien todo el mundo sabe, como se conoce a esa tumba de Tut, en la cual, pues, como bien dice Howard Carter, en el año 1922, el 4 de noviembre descubre esa tumba en el cual entran el 26 de noviembre por primera vez en la misma. Bien, pues desde entonces todo el mundo pensaba de que todo lo que habían encontrado allí era algo fantástico, unos tesoros impresionantes. Hay que tener en cuenta que Tutankamón era el faraón joven, ¿no?, que fue enterrado en el Valle de los Reyes, y gracias a que fue enterrado precisamente en el Valle de los Reyes, quizás sea una de las pocas tumbas que se han encontrado totalmente intactas, o al menos eso se dice, de que se encontró totalmente intacta. Sí. Bien, pero la noticia que salta a la prensa en los últimos días es que al parecer esa tumba de Tutankamón no es una tumba, sino que son varias tumbas las que se encuentran ahí. Bueno, a ver. A ver, nos tenemos que situar con un investigador, con un arqueólogo británico, Nicholas Reeves, que es el que hace la primera investigación dentro de la tumba de Tut en este sentido. Hay que decir que Nicholas Reeves ya había sido anteriormente pues un arqueólogo que había encontrado otras tumbas de reyes, los cuales, gracias a nuestro común amigo, pues le prohibieron seguir excavando en lo que es en Egipto, le quitaron incluso el título de haber sido el que había encontrado esas otras tumbas y se la otorgó el propio Said Hawass. Pero bueno, en este caso, como Said Hawass ya no está por ningún lado, afortunadamente, pues, afortunadamente, pues aquí no puede decir otra cosa. Y es que Nicholas Reeves ha hecho algo parecido a lo que nos contaba Erika al principio, y es que ha cogido una cámara térmica, se ha metido dentro de la tumba de Tut, y cuando ha estado dentro de la tumba de Tut, se ha encontrado que en la zona norte y oeste de la tumba hay unos rastros de termografía bastante extraños. Tan extraños como que han empezado a analizar las pinturas de esa parte de la tumba y no tiene nada que ver con las pinturas que están en los laterales, en las paredes. De hecho, el lugar donde se encuentra esta pared es el lugar donde se encuentran los 12 monos. Todos sabemos que los 12 monos significan las 12 horas que tiene que transcurrir para que el faraón cruce hacia el otro lado. Bien, pues al parecer, y según se ve en estas imágenes termográficas, detrás de esa pared hay otra cámara. ¿Quién es? Porque ahora viene la pregunta, ¿quién puede ser la persona que esté enterrada detrás de esa cámara? Pues hay diferentes teorías. La más popular de todas es que sea la tumba de Nefertiti, que todavía no se ha encontrado. Efectivamente, porque su madrastra. La KV-63 no es al final la tumba de Nefertiti. Efectivamente, no lo es. Hay que decir que Nefertiti era la madrastra, fue incluso hasta una mujer que fue faraón durante un tiempo. Sí, cierto. Y hay que decir que, bueno, que cuando Tut pasa a ser faraón, pues este faraón, como es Tutankamón, bueno, su madre había fallecido, que era Quilla, la segunda esposa de Akenatón, y se casa con Meritatón, que era la hija primogénita de Akenatón y Nefertiti. Existen, por lo tanto, tres teorías. Una, que la tumba que existe allí sea la de Nefertiti, como parece ser por la estructura que tiene la tumba, porque tiene la estructura, si vemos lo que son las pirámides, lo que son las tumbas de las reinas, suelen ser más amplias y suelen tener unos pasillos muy peculiares, cosa que tiene precisamente la KV-62. Sí. Pero, claro, ¿por qué tiene que ser Nefertiti y no puede ser Quilla? Claro. Que era su madre. ¿Y por qué detrás de esa pared no puede estar precisamente su esposa, Meritatón? Imposible. Porque también podría ser. El caso es que lo cierto y lo seguro es que ahí hay otra tumba, que seguramente detrás de esa pared se pueda encontrar otro tesoro muy similar al que se encontró en la tumba de Tutankamón cuando Howard Carter entró en aquel noviembre de 1922. Pero lo que sí es seguro, como ya digo, es que allí atrás se va a encontrar la momia de alguna de estas reinas, ya sea Quilla, ya sea Nefertiti, que todo el mundo espera que sea Nefertiti, y ¿por qué no? Puede ser también la de Meritatón. ¿Qué es lo que dice Nicholas Reeves? Bueno, pues Nicholas Reeves, él, para él, lo que está ahí detrás, desde luego, es la tumba de Nefertiti. El Damati, que es bueno, es el responsable del Instituto del Patrimonio Egipcio y demás, pues él, para él, existe un 60% de que lo que esté allí detrás no sea Nefertiti. El por qué no lo dice. Pero, o sea, lo niega, pero no dice por qué. Vale. Efectivamente, vale, es curioso. Está bien. Es curioso. ¿Nega por qué? Porque niego. ¿Cuál es el problema? Pues el problema actualmente es conseguir los permisos para derribar ese muro de la tumba de Tutankamón, en el cual pues evidentemente esas pinturas que actualmente existen se perderían para siempre, y bueno, pues comprobar qué es lo que hay ahí detrás. Bueno, de todas formas, yo tengo aquí un plano de la tumba de Tutankamón, dentro de la cámara funeraria tiene 6,4 por 4 metros, sí. y que bueno, en principio, no sé, tú dices que es la parte, en la zona... La parte norte-oeste. Norte-oeste, vale, uh-huh. O sea, estaría entre la cámara funeraria el anexo que está justamente al otro lado de la antecámara. Efectivamente. Nos cuenta nuestro compañero José Minero con muy buen criterio que en vez de derribar la pared podrían hacer una pequeña oquedad y meter una microcámara, una cámara que pudiera ver si hay algo allí detrás, en vez de hacer evidentemente una basada eso sería lo primero, pero claro, no. Si hay algo detrás, de alguna forma tienen que sacarlo. Claro, bueno, pero verás, lo que se podría hacer, lo que se ha hecho, por ejemplo, con el templo Abu Simbel. Vamos a coger la pared, la vamos a seccionar en pequeños trozos, la sacamos para afuera, la colocamos en otro sitio y ya está. No hay por qué pegar allí pico y pala allí, en plan, vamos a romper la pared, está, en plan obra de un piso, vamos. No se trata de eso, vamos. Vamos a llamar a Arbañil aquí. Exactamente, dice nuestro compañero de Minero de Arribo Pepe, que va a ir para allá y dice, esto le metemos patada y no hay problema. Hay que hacerlo un poquito más de cuidado. No, pero realmente sería sumamente interesante, porque además hay que decir, y vuelvo a aclarar, aquel oyente que piense que la KV63 es la correspondiente a la tumba de Nefertiti, que no, que la KV63 en realidad se trata de un pozo de embalsamamiento. No está Nefertiti allí. Ya se ha descubierto definitivamente que no, por mucho que se anda. Y la KV64 es una posible tumba aún sin excavar que está localizada en el Valle de los Reyes, junto a Luxor, en Egipto, pero todavía no se ha excavado, aunque se ha descubierto el indicio de que existe la KV64, de que está allí. ¿Podría ser la KV64 esa tumba que estamos hablando y no la cámara esta que está en la tumba de Tutankamón? Hasta que no se mete una pequeña cámara y la pared se saque de allí, no se sabe exactamente qué es lo que podemos encontrarnos detrás de Egipto, pero lo que está claro... Sí, dime. Reeves, lo que sí dice es que, literalmente, él dice, mi hipótesis es que nos encontramos ante una tumba dentro de una tumba, y que el enterramiento de Tutankamón se había realizado en la parte exterior de una sepultura que ya existía y que se habría adaptado para tal fin. Es lógico, o sea, estamos hablando de un faraón de 19 años, el cual nadie esperaba que con tan corta edad falleciera, por lo tanto su tumba no estaba preparada. Tanto es así que incluso la máscara que tiene, esa gran máscara que todos conocemos, está construida en dos partes porque la cara, el rostro, no era el suyo. Ah, vaya. Entonces, en este caso sí cuadraría esa hipótesis que estamos hablando, la de que en realidad no corresponde a este niño, para un niño, y corresponde a otro tipo de enterramiento. La verdad es que Egipto, estamos en el año 2015... y todavía Egipto nos tiene que dar una cantidad de historia que yo creo que bueno, que haría temblar la que actualmente está descubierta, con casi total seguridad. De hecho, se habla de que ahora mismo no hay descubierto ni siquiera un 30% de lo que es Egipto. ¿Un 30% de lo que es Egipto? Pero pues el resto está debajo de las tierras y sabe Dios cuándo se va a poder descubrir todo eso. Pues la verdad que esta información, yo insistí en acabar con ella, precisamente porque hemos empezado un poco viendo pues esa última noticia sobre las cámaras secretas de la Gran Pirámide. Hemos empezado más o menos como hemos empezado. Una última noticia, cámara secreta de la Gran Pirámide. O sea, la Gran Pirámide, un gran monumento funerario, que en realidad no lo es, todos lo sabemos, pero bueno, ha quedado como monumento funerario que todavía está guardando muchos secretos. Hemos seguido con la maldición de Tutankamón, un misterio sobre si existieron extraterrestres o no en Egipto, con un collar que la verdad los años, la datación no cuadra, que sí cuadraría quizá con la datación que nos daba nuestro compañero Pepe Cabello del canon de Turín, esa civilización de 24.000 años atrás, esa fecha de 25.000 y algo según la piedra que nos comentaba, ¿verdad, Teresa? Con lo cual, si te fijas, vamos hilándolo casi todo y al final terminamos con esto, indicios de que la tumba secreta de Tutankamón tendría otra tumba más, o lo que es lo mismo, que sería una segunda tumba de una más grande que estaría allí enterrada en Egipto. Y concluimos con eso. Todavía, Egipto guarda muchísima historia por contar. Tanta que a lo mejor hace cambiar hasta nuestra propia historia. la que actualmente estamos viviendo. Así es. Pues, David, muchísimas gracias por la información que nos has dado. Un fortísimo abrazo. Esperamos que te recuperes y que te tengamos aquí lo antes posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, a mí solamente me cabe recordar, me queda, mejor dicho, recordar, pues, en principio, que nosotros agradecemos mucho a los oyentes que están al otro lado del charco la acogida tan grande que estamos teniendo por parte de ellos. Nos estamos quedando sorprendidos y desbordados. Muchísimas gracias. Hacer también referencia a las actividades que tiene el equipo de Voces del Misterio, que son esas rutas de misterio. Esta noche, esta misma noche, viernes, ya tenemos una casi en marcha, en pocos minutos se pondrá en marcha. En este caso vamos a un lugar de Mairena, donde vamos a continuar una primera investigación realizada hace algunas semanas atrás con un hecho cuanto menos curioso, la captación de una forma extraña por parte de una de las cámaras que se dispusieron allí en aquel lugar, y que dos personas fueron a buscarlo, y cuando llegaron realmente allí ya no había nadie ni nada. Y por supuesto, lo que me queda también, pues, en la parte final de nuestro programa, ese audio final en el cual vamos a hablar de fantasmas en el Antiguo Egipto, hablaremos también de Sor Úrsula y, por supuesto, esa cuarta entrega de nuestro homenaje al gran maestro, a Fernando Jiménez del Oso. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Esta, como cualquier otra revista, sigue un criterio en el que el calendario impera con despiadado rigor. Por eso esta página, una de las últimas en cerrarse, está escrita varios días antes de que el número salga a la calle. Digo esto porque es el 11 de agosto. Acabo de ver el eclipse y de aquí a que la revista esté en la calle puede que pase de todo, incluso casi nada, y el lector no encuentre en estas líneas comentarios sobre ello. Han transcurrido casi dos horas desde el evento, y el gran rey del espanto no ha venido del cielo, a no ser que por tal se entienda el eclipse mismo. Tampoco veo ángeles vengadores o marcianos dirigiendo el tráfico, igual se han ido todos a Marbella para salir en el ola. Es cierto que la tensión acaba de alcanzar un límite crítico entre la India y Pakistán, tras derribar aquella un avión militar de este, y que en la República Caucasiana de Daguestán, de la que hasta ayer no había oído hablar, un grupo de bestias radicales han declarado la yihad. Esto es la Guerra Santa Islámica, y están dispuestos a persistir en su burrada hasta que no quede un solo infiel en el territorio, lo que la madre Rusia se apresta a remediar de forma contundente. Pero también es cierto que esta clase de cosas sucede todos los días, y aquí seguimos, asumiendo con naturalidad el riesgo de que lo local se transforme en general, y acaben pagando justos por pecadores. Lo que no he podido evitar al asistir a tan promocionado acontecimiento astronómico es la aparición de otra sombra distinta a la lunar. Una sombra íntima, propia, que se me ha escurrido por entre las grietas de lo racional. Durante unos instantes, el eclipse me ha devuelto a los tiempos en el que fui contemporáneo del hombre de Atapuerca, y he sentido miedo. Ese miedo, mezcla de estupor e indefensión, que se experimenta cuando lo más sólido, lo más inmutable y perenne, se viene abajo. Que allá, en su cénit, el sol se apague es la subversión total de lo establecido, el inicio del caos, el principio del fin. De nada sirvió que al poco volviera a brillar de nuevo. Su breve ausencia fue suficiente para incrustar en mi conciencia de homo habilis la peor de las incertidumbres. Y en mis genes sigue, y en ocasiones como la de hoy, despierta. Sí, esta mañana viví una vez más el fin del mundo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y esta noche nos encontramos nuevamente con nuestro compañero Teo, que nos va a hablar de un personaje ilustre, de un personaje insigne de tierras cordobesas. Un personaje que hay que recordarlo, puesto que el pasado lunes, día 9, se produjo nada más y nada menos que la fecha, el aniversario de su nacimiento. Con lo cual, vamos a recordar con nuestro compañero la figura de este personaje, del que hoy nos habla, entre otros temas. Teo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Digo bien, ¿verdad? Julio Romero de Torres. Sí, así es, el famoso, como dice el tópico, el pintor de la mujer morena, ¿no? Que nació en Córdoba hace, pues, acaban de cumplir, como bien has dicho, 141 años. Y, bueno, qué mejor semana que esta, por tanto, para recordarlo. Cuéntanos un poquito de su vida, cuéntanos un poquito de su obra, cuéntanos algo de él, de sus curiosidades. ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos decir de Julio Romero de Torres? Bueno, resumiendo lo máximo posible, él era de una familia de artistas. De hecho, su padre era de Moguer, de Huelva, y pasó por Sevilla antes de recalar en Córdoba y dar lugar, pues, a una familia en la que hubo varios artistas, no solo Julio Romero de Torres, también su hermano Enrique o Rafael, que de hecho compartía el nombre del padre. Y bueno, él pintó en el estilo, no de los más conocidos, pero en el estilo simbolista, lo cual hace que sea un pintor especialmente atractivo en un tema tan interesante como el de la simbología, ¿no? Y por eso de ahí ese toque tan enigmático, tan misterioso en algunas ocasiones, y que muchas veces, incluso sin conocer nosotros lo que significa un símbolo en sí, él llega a conseguir transmitirnos un mensaje, ¿no? Sobre todo muchos símbolos, como sabréis si habéis visto su obra, pues símbolos relativos a la muerte, relativo a... usa mucho la misma mujer, la mujer como símbolo, etcétera. Y bueno, creo un estilo además propio y único, que no tuvo discípulos que siguiesen ese estilo prácticamente, y que de hecho, pues, se ha convertido, se discute mucho la calidad de Julio Romero, si fue un Picasso o menos que un Picasso, pero lo que nunca nadie discute es que se convirtió en toda una marca, tanto para Córdoba en particular como para España en general, porque es totalmente identificable. Y bueno, él vivió no solamente aquí, también vivió en Madrid, de hecho fue profesor en Madrid, y bueno, cuando ya se acercó el final de sus días, volvió al Córdoba, siempre estuvo un poco yendo y viniendo entre Córdoba y Madrid. Su estilo, de hecho, en Madrid tuvo un pequeño giro, una pequeña evolución, había tenido ya mucha antes debido a una serie de viajes, como suele ocurrir, ¿no? Los viajes siempre enriquecen mucho, viajes al extranjero sobre todo, también su presencia en Madrid, como he dicho, pues le enriqueció mucho, especialmente su contacto con los intelectuales, gente tan en boga en la época como Valle Inclán, por ejemplo, era amigo suyo, y todo eso le llevó, como he comentado al principio, adentro de ese estilo que he mencionado, el simbolismo, le llevó a tener un estilo totalmente personal, muy, podríamos decir, muy andaluz o incluso muy flamenco, porque realmente lo que intentaba usar en muchos aspectos eran unos símbolos, sino unos códigos que en cierto modo eran flamencos. De hecho, una curiosidad es que su gran sueño era haber sido cantaor, no pintor, y bueno, no tenía, parece ser, cualidades para ello, y nunca lo fue. Finalmente, pues, falleció en Córdoba en 1930 por unos problemas, pues, parece ser derivados de la vida un poco controlada que llevaba, pero bueno, igualmente ha pasado a la historia como uno de los grandes genios de Córdoba y de Andalucía. Con respecto a Julio Romero de Torres, también hay algo curioso, que es su pasión por pintar a la mujer, ¿no? Sí, además la mujer la usaba, como he dicho, como un símbolo tanto de lo bueno como de lo malo. Hay muchos cuadros en los que él hace referencia, digamos, al amor, bueno, incluso hay un cuadro que se llama así, amor sacro y amor profano, el amor puro, el amor carnal, y además pintaba a la mujer en toda su extensión. En su época, sobre todo entre sus colegas simbolistas, lo normal hubiese sido siempre plasmar a la mujer como quien incitaba al pecado. Sin embargo, él la plasma así, pero también la plasma como la esposa perfecta, la plasma como madre, la plasma como redentora, como monja, etcétera. La peculiaridad de Julio Romero es que no solamente trata a la mujer desde un punto de vista, sino desde mucho. ¿Qué destacarías de su obra, Teo? Pues mira, a mí me resulta especialmente llamativo, en primer lugar, lo que he comentado antes, que como ocurre también con otros simbolistas, que consigue hacernos llegar el significado de los símbolos, aunque no conozcamos esos símbolos, ¿no? Llega a transmitir un mensaje a través de símbolos, pues por ejemplo, tan femenino como la fuente, o incluso al mismo tiempo tan masculino, porque el caño de la fuente, por motivos evidentes, pues tiene una connotación mucho más masculina que la fuente en sí, o la misma mujer que hemos mencionado. En fin, muchísimos símbolos, uno más sutil y otro menos, pero uno de los que más me gusta, y no un símbolo en sí, es la presencia en algunos de sus cuadros de su propio perro. Su perro era un galgo al que puso de nombre Pacheco, precisamente, esto es muy curioso, por un bandolero del siglo XIX al que cree que le rendía admiración, Julio Romero, y en recuerdo a este bandolero, un detalle muy muy dandy, ¿no? Como era, le puso a su galgo el nombre de este bandolero. Pues él usa o incluye a su perro en varios de los cuadros. Y claro, un galgo negro no deja de ser un perro, un cánido. Sabréis todos perfectamente que en muchas culturas a nivel mundial es un cánido el animal que acompaña al otro mundo, a la alma, ¿no? Por ejemplo, en lo indio americano, el dios egipcio, si no recuerdo mal, es Anubis, también es un cánido. En fin, en muchas partes del mundo, que incluso sin haber tenido contacto previamente, sí, siguen esta costumbre. Bueno, pues, y especialmente un cánido de color oscuro, lo que se llama, este acompañante sería el psicopompo, ¿no? Pues en este caso parece ser que con esa intención de como un elemento psicopómpico incluye a su propio perro, que mejor modelo que el que tenía más cerca, en alguna de las obras, por ejemplo en Poema del Cantejondo, que de hecho parece ser que podría ser una especie como obra cumbre suya, obra testamento, en la que intenta casi retratar en cierto modo su propia muerte. Por tanto, a mí el elemento de Pacheco, su perro, es quizá el no está en muchísimos cuadros, estos son algunos, pero es quizá el más señalable. Julio Romero de Torres, que indudablemente tiene una vida apasionante, por lo que nos ha comentado Teo, su muerte también debido a los excesos, o debido a los excesos que se produjo en la vida, y que de alguna forma ha sido nuestra protagonista en el día de hoy. Teo, ¿algo más que comentar en torno a la figura de Julio Romero de Torres? Bueno, pues por hablar un poquito para toda Andalucía, por ejemplo, otra obra que me gusta mucho, también ya que estamos en una noche dedicada al tema misterioso, donde intentan entrar hablando del símbolo del perro como psicopompo, también puedo hablar un poco del lado esotérico. Él no rechazaba, como ocurre con la gente de mente abierta y amplia cultura, no rechazaba esos conocimientos que siempre van, digamos, más allá, y de hecho no rechazaba el saber esotérico. Se puede comprobar en uno de sus cuadros, que se llama La Buena Ventura, que se encuentra, por eso he dicho lo de ampliar a toda Andalucía, en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Además, a veces la han usado, si no recuerdo mal, como imagen de este museo, en la cual hay una mujer leyendo a otra, bueno, las cartas. Parece ser que le da una mala noticia a las interpretaciones que hacen los historiadores del arte, pues que le da una mala noticia a raíz de lo que se deduce al interpretar las cartas. Pero ahí está, a fin de cuentas, que Julio Romero de Torres no rechazaba ese tipo de conocimiento que en muchos casos, pues como sabéis, por desgracia, pues sí es peor visto, y sin embargo por él no era así. Pues era nuestro compañero Teo que hoy nos ha traído este apasionante tema, que hablaba de ese aniversario del nacimiento de Julio Romero de Torres, que pintó a la mujer morena, no me resistía yo a decirlo, Teo, y que de alguna forma, bueno, pues Teo, con esa capacidad de síntesis que tiene y ese buen hacer, nos ha hablado hoy en este apartado, en este digno homenaje que se le ha realizado al excelente pintor cordobés, al excelente pintor andaluz. Teo, muchísimas gracias y nos escuchamos en unas semanitas. Sí, en poco tiempo. Seguro que antes de Navidad volvemos a hablar. ¿Seguro? Y os volveré a acercar a algún trocito de Córdoba. Seguro, compañero. Pues muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí en tu programa, en Voces del Misterio. Buenas noches a ti y a todos los oyentes, y gracias a vosotros. Un abrazo. Y gracias, compañero. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. No contar con una sepultura o un ajuar lo suficientemente completos era motivo justificado, según las creencias de algunos antiguos egipcios, para que los muertos salieran de sus tumbas a martirizar a los vivos. Para conjugar este peligro, desarrollaron toda una serie de complejos rituales. Y es que si existe un pueblo que vivió obsesionado con la creencia en el renacer de la vida, marcado por las crecidas del Nilo y en una continuación de esta vida más allá de la muerte, fue, sin dudas, el egipcio. La vida religiosa del pueblo giraba alrededor de los cultos dedicados a la familia, tanto la presente como la ya fallecida. Los antiguos egipcios mantenían sólidos vínculos con todos los parientes vivos y muertos. Desde las épocas prehistóricas podemos ver cómo en las religiones bañadas por el río Nilo, el muerto era enterrado en posición fetal y rodeado de regalos, de adornos, de bebida, de comida. Todo ello se cubría después con piedras o ladrillos para proteger el cadáver de los elementos externos. Esa actuación se asociaba a la idea de que el fallecido tendría unas necesidades en el más allá, que precisaría cubrir, y así pues sobreviviría a la muerte. Los antiguos egipcios consideraban al hombre constituido de una forma tan compleja que favorecía todo tipo de creencias en fantasmas y aparecidos. El cuerpo físico se unía a la sombra, tenía un espíritu o ka, un corazón, un nombre, un carácter, un cuerpo luminoso o ak y un dios que residía en cada persona. Cuando el cuerpo moría el doble, vivía en la tumba con el cuerpo y el ka iba a visitarlo regularmente durante los rituales de ofrenda. Estos elementos, el ka y el doble, mantenían una parte material que era necesario sustentar a lo largo del tiempo, y esto se realizaba gracias a las ofrendas funerarias que eran llevadas a las tumbas. Todos los elementos que se incluían en los enterramientos garantizaban la comodidad del fallecido, que tendría acceso a distintos bienes gracias al ritual de apertura de la boca que realizaba el sacerdote o el hijo primogénito al cadáver del embalsamado. La fórmula Hatebdi Mesu, leída por el oficiante, permitía llamar de forma mágica a los diferentes elementos para que estuvieran al alcance del espíritu del fallecido. El doble gozaba del olor del incienso, ofrenda obligada en esos momentos concretos del año, así como de las flores, la comida, la bebida y las escenas dibujadas o esculpidas en las paredes de las diferentes cámaras. El espíritu de la persona oka, representado por un pájaro de cabeza humana, salía aleteando de la boca del cadáver y podía volver a la tierra una vez superado el proceso de purificación. Esa creencia marcaría, dependiendo de las sucesivas épocas, que el fallecido pudiera volar hasta la morada de Osiris, o quedar cerca de su tumba, vagando por las arenas del desierto. La sombra quedaría unida al cadáver durante el tiempo que éste existiera. Por eso surgió la necesidad de momificarlo, o de introducir en las tumbas estatuas que representaran al difunto para que pudiera albergarla. Todo aquello que se hacía o se ponía en la tumba tenía como finalidad que el difunto se encontrara a gusto en ella y no tuviera la necesidad de salir. Las ofrendas eran renovadas los días festivos, al tiempo que se pronunciaban oraciones que también buscaban que los muertos fueran felices entre las cuatro paredes de su lugar de reposo. Cuando esto no ocurría, el fallecido salía durante la noche, momento en el que todos los seres espirituales podían volver a cazar en nuestro mundo, y podía adoptar diferentes formas. Además, la forma de pájaro era la más habitual, pero también podía tener o tomar la forma de cocodrilo, de serpiente, de saltamontes o hasta de flor. Entre los objetos más habituales que se colocaban junto a los fallecidos figuraba un talismán llamado Ba, que representaba un halcón que era asociado al dios Horus. Permitía al fallecido transformarse en un halcón de cabeza humana para poder salir y entrar de la tumba libremente. Originariamente se consideraba que los espíritus de los muertos vagabundeaban por el desierto y que por la noche, en las zonas rocosas donde se habían excavado las tumbas, se llenaba de espíritus errantes. Viajar durante la noche era una mala experiencia, por esa causa, ya que los difuntos estaban libres. Además, se creía que durante el proceso de la muerte se transformaban en seres con la capacidad para presentarse con un aspecto benéfico o terrible entre nosotros. Los espíritus malignos se caracterizaban por acudir sin ser llamados, y por su nariz de momia, es decir, se dejaba ver con el aspecto que tenía al ser aplastado por los vendajes. Estos seres tendían a extender la destrucción entre los vivos y era habitual que volaran por encima de los niños dormidos, burlando a sus madres. El aparecido entraba en la casa con la cabeza vuelta para evitar que la mirada de la madre le impidiera acercarse a la cuna, pues solo con su contacto le sería posible transmitirle su fluido maléfico. También era necesario tener cuidado cuando uno se desnudaba, pues estos seres tenían la costumbre de acechar a los hermanos y producirles algún mal si tenían un momento de descuido. Había amuletos de protección, amuletos que de alguna forma trataban de contrarrestar encantamientos, que eran un arma habitual contra los espíritus causantes de enfermedades y posesiones. Uno de los conjuros protectores más habituales era el siguiente: las bellezas de el nombre que se pronunciaba en el conjuro son las bellezas de Osiris. Su labio superior es el de Isis, su labio inferior el de Neftis. Sus dientes son pequeñas espadas, sus brazos son los de los dioses, su espada es la Ken. Y así seguía nombrando todas las partes del cuerpo y comparándolo con dioses para protegerlos. No era muy claro ni está muy claro cuál era la esencia del fantasma para los egipcios. En los primeros tiempos de estas culturas se consideraba que el Ka o el doble correspondía a los aparecidos, pero con el tiempo sería el Ak o espíritu el identificado con esta figura, además de con todo lo sobrenatural y con los demonios. Incluso se llegó a pensar que el Ka de los vivos también podía aparecerse a otras personas. Para protegerse, todos los familiares deseaban que, de alguna forma, sus familiares se convirtieran en fantasmas poderosos para que protegieran a estos de los peligros del más allá y a la vez protegieran a sus allegados, también para protegerlos ya no solo del más allá, sino, lo más curioso, del más acá. Además, esperaban que pudieran reunir a los amigos que tuvieron en la tierra para dar juntos un escarmiento a todos los adversarios de sus descendientes del difunto. Junto al muerto en la tumba dejaban todo tipo de armas para que siguiera siendo un gran luchador y sobre todo para impedir que los demonios le atacaran a él o a sus familiares. Esta idea se mantendría hasta el Imperio Nuevo, aunque la costumbre de buscar la protección de los antepasados no se perdió totalmente en ningún momento. La creencia estaba muy arraigada y las historias de fantasmas eran habituales. La entidad que se invocaba en las cartas que se escribían en los bordes de los recipientes llenos de alimentos que se enviaban a los ancestros y que se depositaban en las capillas funerarias solía ser un familiar ya fallecido del que se requería la ayuda. La imagen de los difuntos vagando como alma en pena no parece muy compatible con una idea de un más allá donde disfrutar junto a los dioses. Pero las creencias religiosas y las ideas mágicas de los antiguos egipcios fueron evolucionando con el tiempo para terminar organizándose en el Libro de los Muertos, colección de textos que mostraban el proceso y el camino que debería superar el fallecido para llegar a las tierras ubicadas más allá del río Estigio. El viaje al otro mundo no se dibujó siempre del mismo modo. Mientras originariamente solo los reyes tenían derecho a subir a la barca solar, con el tiempo la nobleza y el pueblo llano quisieron disfrutar de los mismos derechos. En un principio, la nobleza se conformaba con vivir en su tumba, de una forma confortable, sentado sobre verdes árboles y con un lago interior pintado en las paredes. Pero después también desearon vivir junto a Osiris y acceder a los alimentos de los dioses. La propiedad de una tumba era un lujo al que no tenía acceso la mayoría de los egipcios. Los menos favorecidos económicamente afrontaban graves problemas con tal de conseguir un lugar de descanso para sus familiares. Lo costoso que resultaba construir estos lugares de reposo llevaba a realizar todo tipo de actividades extremas: saquear tumbas para robar los elementos que necesitaría la familia o el familiar fallecido y ocuparlas para enterrar a un nuevo inquilino, tras cambiar previamente el nombre del antiguo propietario, que eran prácticas relativamente habituales. Cuando esto no era posible, se tenía que conformar con un enterramiento o simplemente un altar familiar donde realizar rituales. Pero corrían el riesgo de que el fallecido no estuviera muy de acuerdo con la decisión tomada. Todo este proceso de adoración y cuidado de los muertos hacía que la necesidad de tener hijos dentro de la cultura egipcia fuera absolutamente prioritaria, pues no sólo aportaba su esfuerzo para conseguir alimentos durante la vida, sino que podían ocuparse de los familiares una vez muertos. Los que tenían medios para construir una sepultura privada se aseguraban que su interior estuviera y tuviera todo lo necesario para disfrutar durante los siglos venideros, e incluso que el ambiente fuera agradable, propiciando que los familiares vivos la visitaran para realizar las ofrendas necesarias. Cuando el espíritu se veía abandonado a su suerte y tenía que deambular con un hambre y sed descontrolados, podía terminar comiéndose sus propios excrementos. El mismísimo Libro de los Muertos proporciona una fórmula que debía leerse delante del cadáver con el fin de evitar esta situación tan extrema. Y decía: soy el todo de poderosa cornamenta, el guía del cielo, señor de los nacimientos del cielo, el gran iluminador que brota en la llama ornando el tiempo. Yo controlo la marcha del sol en el cielo, rechazo aquello que es mi abominación. No comeré excrementos, no beberé orina, no marcharé con la cabeza baja, pues poseo ofrendas alimentarias en Heliópolis. Mis ofrendas en el cielo están junto a las de Ra, y en la tierra junto a las de Web. Navego en la barca celeste, como de lo que comen los dioses, y vivo de lo que ellos viven. He comido los panes de las ofrendas y están en el santuario del Señor de las ofrendas. Pero claro, no siempre el sentimiento de abandono era real, pues también, y es curioso, podía suceder que el fallecido no se conformara con las aportaciones de los familiares. Un papiro de la quinta dinastía, entre los años 3500 al 3300 a.C., que se conserva en Leiden, en Holanda, nos cuenta un caso así. Un viudo que ha caído enfermo y que llama a un mago para enterarse de la causa de su mal. El consultado responde que es una mujer difunta que le tiene inquina y se está vengando. El afligido viudo considera que es su esposa y le escribe una carta o súplica para que se compadezca de él y para demostrarle todo lo que, de alguna forma, ha hecho bueno en vida y la muerte para conseguir curarse. Por si acaso las razones que daba no fueran suficientes, la carta, que sin duda alguna terminaría leyendo en la tumba de la mujer o atando a una de las estatuas que representa su efigie, continuaba con toda una serie de fórmulas incluidas en las leyes de los vivos para que no siguiera persiguiéndole de forma injustificada, bajo pena de tener que responder ante los jueces infernales o ser llevada ante el tribunal de Osiris. Pero por muy pesado que pusiera o que se pusiera cualquier fantasma, y por complicada que fuera su situación, existía un ritual que permitía devolver al difunto a la tumba, de donde había salido además. Lo reproduce Kurt Schliemann en su libro sobre la historia de las meigas y de las magias, que dice así: Ot, oveja, hijo de oveja que bebes de la leche de la madre oveja, haz que el difunto no sea mordido por alguna serpiente macho o hembra, ni por algún escorpión, ni por algún reptil. No dejes que el veneno se enseñoree de sus miembros, y no dejes a ningún muerto, sea macho o hembra, que penetre en él. Que no pueda ser embrujado por la sombra de su espíritu, que no pueda tener ningún poder sobre él la boca de la serpiente Anu Kauef. Él es oveja. Vosotros que entráis, no entréis en un miembro difunto. ¡Oh! Vosotros que no os enrolláis, no os enrolléis a su alrededor. Yo he proferido estas palabras por encima de las hierbas sagradas colocadas en todos los rincones de la casa, después de asperjar toda la casa con el agua sagrada, por la tarde y al levantarse el sol. El que se extiende, el difunto, quedará extendido en su lugar. Y estas palabras servían para controlar los daños que podían causar los espíritus. Es difícil, por tanto, determinar hasta dónde llegaba el miedo, porque además se daban las circunstancias que también había animales en el otro mundo. Al igual que el perro guardián mantiene alejados los peligros de este mundo, los antiguos egipcios desarrollaron un ritual para buscar un resultado parecido en relación a los habitantes del más allá, que decía así: de pie, perro salvaje, yo te he prescrito lo que tú debes hacer hoy. Tú estabas atado, ¿no estás suelto? Por Horus, tú recibes la orden de hacer esto: que tu cara sea como un cielo cubierto, que tus mandíbulas no tengan piedad, que tu fuerza inmole como la del dios Arcefi, mata como la diosa Anata, y que tu pelo se alce en varitas de hierro. Para ello, sé Horus y sé Set. Yo te invito con el poder de fascinar. Levanta la oreja, porque tú eres el valiente, el amenazador, el vigilante. Así de explícito eran esas invocaciones a los perros del otro mundo. Y también había particularidades con los fantasmas, porque en la superficie de los restos de un vaso cerámico correspondiente a la 19 o a la 20 dinastía, ha aparecido un texto conocido como Una historia del espectro, que según la traducción de Alan Gardner, relata cómo un difunto se aparece a los vivos para quejarse de que su tumba está abandonada y en tan mal estado que se encuentra expuesto a las corrientes de aire y sufre continuos ataques de tos. Jocosamente le decían el fantasma acatarrado. Como comentaba anteriormente, es difícil determinar hasta dónde llegaba el miedo a la adoración. En un pueblo como el egipcio, tan volcado en el culto hacia los antepasados, pues el regreso de los muertos no siempre resultaba ser muy agradable. Sin duda, la idea de la continuidad de la vida después de la muerte fue la principal causa de que los antiguos egipcios vieran obsesionados con la presencia de todo tipo de espíritus, cuya mala influencia debían conjurar a través de diferentes acciones rituales, y que sin duda una de esas acciones era poseer en propiedad una tumba que era un lujo y que iba a evitar que el difunto estuviera de mala gana y a disgusto en el mundo de los vivos o tratando en ese tránsito hacia el mundo de los muertos. Eran los fantasmas y los aparecidos del antiguo Egipto, la visión particular que tenían en aquella época, hace milenios, de un mundo, el mundo del más allá, en este caso, en la visión egipcia del más acá. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Y esta noche nos encontramos con nuestro compañero y nuestro amigo Manuel Blasco, de Andalucía Paranormal, en Onda Luz, el programa que se emite todos los viernes sobre las 10:15 de la noche, porque ha tenido la oportunidad de entrar, no sin problema, en un edificio que ya es un viejo conocido de los casos paranormales de la ciudad. Nada más y nada menos que el Parlamento de Andalucía, el Hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre, con ese famoso fantasma de Sor Úrsula. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Muy buenas noches, José. ¿Qué tal andamos? Digo bien, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Lo has indicado todo como es. Lo primero, bueno, un lujo que os hayan dejado entrar en un lugar tan emblemático como es el Parlamento de Andalucía, pero comentábamos antes fuera de micrófono que no todo fue tan bonito como inicialmente se planteaba, ¿verdad? Exacto, exacto. Vamos a poner un poco en situación, ¿no?, a todos los oyentes. El Parlamento es uno de los edificios oficiales encantados del barrio de la Macarena, de Sevilla. Y, bueno, el propio Parlamento antes fue lo que era el Hospital de las Cinco Llagas, también conocido como Hospital de la Sangre. El barrio de la Macarena en sí, ya sabes, tiene una riqueza paranormal sin igual, partiendo, bueno, pues desde la calle de San Luis, el hogar Virgen de los Reyes, incluso lo que es el policlínico, el Hospital Virgen Macarena, que sigue también testimonios de ciertas apariciones, ¿no?, dentro de esos pasillos. Pero hoy, como tú bien decías, nos sumergimos en lo que es la leyenda de Sor Úrsula. ¿Sí? Era una monja que a mediados del 1600 fallece, y desde entonces esta leyenda nos cuenta que esta monja sigue paseando por esas galerías, que hoy por hoy es la sede parlamentaria. La sede parlamentaria, y donde fíjate que recientemente parlamentarias, nunca mejor dicho, tanto del Grupo Popular como del Grupo Socialista, han tenido la oportunidad de encontrarse con esa visión de Sor Úrsula, tal y como comentaban en este caso, tal y como me comentaban a mí en el año 2013. Cuéntame, Manuel, ¿qué es lo que desplegáis allí? ¿Qué investigación o hasta qué punto os dejan investigar dentro del Parlamento? Claro, nosotros en un principio, claro, nos hacemos eco de todo eso que tú comentas, ¿no?, de toda la leyenda. Incluso, claro, dicen que aquellos que tienen la... Bueno, iba a decir la alegría, que no es una alegría encontrarse con Sor Úrsula, decía que tenía las horas contadas. Los enfermos, que cuando aquello era hospital, llegaban a verla, a las pocas horas, pocos días, fallecía. Entonces, bueno, al fin y al cabo solicitamos los permisos, nos lo conceden, y son los propios vigilantes de seguridad, porque como bien sabes, siempre vamos escoltados, allí no te dejan solo en ningún momento. Los que nos van contando, eso sí, fuera de cámara, no querían dar nombres, no querían aparecer en cámara contando este tipo de testimonios. Y nos iban contando unos sucesos que realmente eran escalofriantes. O sea, realmente desde un niño que estaba sentado en uno de los patios y el vigilante pasa, le saluda, le pregunta a otro vigilante, oye, ¿quién es el niño que hay? Y dice, ¿qué niño? Y dice, sí, un niño que está sentado. Y cuando llegaron, obviamente, como todos os imagináis, no había ningún niño, ni las cámaras habían registrado ningún niño. Otro que en mitad de la noche escucha una mujer llorando, además con un sonido metálico, un sonido que no es de este mundo, es lo que él nos decía. Algo mora, ¿no?, entre esas paredes, ya no sabemos si era Sor Úrsula o quién. Entonces, bueno, conforme avanza esta investigación, parece que se va complicando el acceso a ciertas estancias. Antes, amablemente, nos iban diciendo que sí, os vamos a llevar a tal sitio, a tal habitación en la que... Pero después de una llamada que reciben, porque nosotros estamos incluso hablando con el personal de limpieza, que tienen muchas experiencias porque están allí en horas nocturnas y tal, bueno, pues reciben una llamada y cambia todo, se les prohíbe al personal de limpieza hablar con nosotros de ningún tema, no pueden decirnos nada, incluso los propios vigilantes de seguridad empiezan ya a limitar las estancias, y en esta no, en esta sí, no sé, no hablo de mano negra, pero sí es verdad como que si no interesara que cierta información saliera de allí. Que lo que todo eran... Digamos, facilidades al principio, se tornaron inconvenientes al final. Bueno, a mí también sabes que en el año 2013 también me ocurrió algo similar, por lo cual no me sorprende. Pero bueno, ya que uno está puesto, qué menos que lo dejen investigar, en este caso abierta y libremente, ¿verdad? Claro. ¿Qué podéis recoger? ¿Hay algún testimonio así que te llamara la atención? A mí, como testimonio, fueron estos dos, porque fueron muy sinceros, además, ya digo, no querían ni siquiera aparecer en cámara y eran en primera persona. Eran vigilantes de seguridad que no ganan nada con contar este tipo de testimonios y nos llegó porque ellos mismos ni siquiera se consideraban escépticos, ellos no creen en nada de estos, se asombraban incluso de que nos hubieran dado estos permisos para investigar allí, este tipo de investigación parapsicológica, paranormal. Pero estos dos testimonios, el del niño que se aparecía en el patio y el de la mujer llorando, y algo muy curioso que también nos comentaron era que cada vez que fallecía algún compañero suyo de esta empresa de seguridad, de vigilancia, que no es que fueran muchos ni que vayan falleciendo, pero bueno, cuando alguno, se ha ido ya al otro lado, dicen que esa noche es imposible estar en el Parlamento. Es como si cuando se fueran quedaran allí, al menos esa primera noche, y incluso la ronda que tienen que realizar, pues es que no podían ni siquiera terminarlas de lo que allí vivían. Es curioso porque el Parlamento de Andalucía sigue siendo uno de esos lugares emblemáticos. ¿Qué zona del Parlamento podéis visitar, Manuel, durante vuestra estancia en el interior del edificio? Pues mira, nosotros ya, visto lo visto, centramos esta investigación en tres puntos, ¿sí? El primero, este es en el que quisimos centrarnos, es una parte del Parlamento en la que, allá por el año 2002, cuando se hace la remodelación, encuentran una fosa común con cientos de cuerpos enterrados, y eran de los enfermos y los que habían fallecido por la peste. Entonces entendimos que era una zona que sí que podía guardar algún tipo de actividad, y es la que realizamos una serie de pruebas psicofónicas, aislamiento, volumétrica, que bueno, sí que podréis ver mañana. Y la otra zona es la zona de la biblioteca, en la que, como tú bien sabes, José, se han recogido muchos testimonios sobre la aparición de Sor Úrsula, de esta monja, que parece ser uno de los puntos calientes del Parlamento. Esas serían las dos partes primeras. ¿Qué ocurre? Que de una forma misteriosa nuestro cámara, Fran Verde, empieza a hablarnos de una escalera de mármol. Él ve, dice, no sé si la he visto en algún sitio, no sé si he escuchado hablar o si simplemente me ha venido un flash, pero tenemos que buscar una escalera de mármol. Una escalera de mármol, y bueno, de hecho nos llevamos una hora dando vueltas, porque el propio vigilante de seguridad dice, claro, es que ese dato es muy ambiguo, es que puede haber, aquí hay muchas escaleras, y pero bueno, al final damos con una escalera que automáticamente Fran la reconoce, dice que sí, que esa es la que él decía, y decidimos hacer allí una prueba psicofónica y otra serie de pruebas también que podréis ver. Y eso no es lo curioso es que cuando ya llegamos a casa, empezamos a revisar el material, Manu me llama y me dice que en esas escaleras habíamos registrado algo. Se había registrado una voz de mujer con un mensaje claro, que no lo quiero hacer adelantar, prefiero que lo escuchéis directamente. Y automáticamente, pasados 5, pasados 10 minutos, recibo un mensaje, porque nosotros habíamos colgado una foto en nuestro canal de Facebook, diciendo dónde estábamos. Habíamos puesto una foto, a ver, ¿alguien sabe dónde estamos? Que lo solemos hacer siempre. En la que, por supuesto, no salía esa escalera, no aparecía ningún dato que indicara que había ninguna escalera, y un seguidor del programa nos escribe en privado y nos dice que busquemos una escalera de mármol porque hay una figura femenina que quiere comunicarse con nosotros. Todo eso, ya te digo, estamos ya en casa. El seguidor no sabía que estábamos en el Parlamento y tampoco sabía, por supuesto, que habíamos dado con esa escalera de mármol en la que una figura femenina se había manifestado. Pues bueno, pues nos quedamos un poquito perplejos. Perplejos, asombrados, helados, impresionados, de alguna forma, bueno, son calificativos que valen para definir cómo se encontraban nuestros compañeros de Andalucía Paranormal. ¿Quién quiera ser partícipe de esta investigación? Bueno, pues lo tiene sencillo. Mañana, 10:15 de la noche, en Onda Luz, Televisión Andalucía, podrán ver a nuestros compañeros de Andalucía Paranormal viendo precisamente, haciendo esta increíble, esta impactante investigación, nuevamente en un sitio tan emblemático como el Parlamento de Andalucía. Compañero, muchísimas gracias, una semana más que nos ilustra con estos maravillosos casos paranormales de la ciudad, y te emplazo a la próxima cita que tenemos la próxima semana, hablando de más y nuevos misterios. Manuel Blasco, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, compañero, a todo el equipo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.